empezamos con tecnología. Básicamente ahora tenía que estar yo en el EVE, pero no puedo estar. El EVE es el evento Blog España, que se celebra en Sevilla durante viernes 14, sábado 15 y domingo 16. Es un evento donde van todos los bloggers, las conferencias y todo eso. Pero no he podido ir, básicamente no tenía ni dinero, ni transporte, ni alojamiento, ni nada. Así que aquí estoy haciendo un podcast en la cuenca. Ya, pero no tengo tiempo tampoco. Ni con quién ir tampoco. ¿De solo? Si hubiera ido conmigo, Fabio. ¿La qué? Es para levantar la puta mano. No sé. Oye, yo quiero ir a Campus Party o algo de eso, tío. Luego hablaré del evento Pro España. Vas a ir a Extreme Música, que va a celebrarse en México. No me voy a ir a Extreme Música. Tampoco. Bueno. Si en Cáceres, sí, de verdad. Si en Cáceres, sí, no en México, ¿verdad? Noticias, vamos con las noticias. Este miércoles 18 o 19. No sé, da lo mismo. ¿Al caso? 19. Habrá una manifestación por informática. Te pueden informar en www.informática.es. Lo que pasa es que nuestra carrera informática va a desaparecer, porque el gobierno pasa de... Ya está aquí de follonero el Virchi, alentando las masas. Sí, sí, sí, así que toda la manifestación, sea de informática o no. Porque no podemos dejar que estos socialistas nos aplasten. ¿Socialistas? Sí, el PP ha propuesto una cosa y los socialistas no hacen caso. Qué vergüenza, joder. Amigo. La educación no lo hace bien. ¿Qué es la educación? ¿Qué hace bien el socialismo? ¿No? La educación no... ¿Quién es? Yo creo... Mercedes Cabrera. Yo creo que sí, es una ministra. Sí, aunque la... Es que no, en el último... El último gobierno que ha hecho Zapatero ha mezclado muchos ministerios. Entonces no sé ahora mismo en qué está encuadrado la educación. Si está solo o está con alguno. Yo creo que está con quién. No. Sé que han separado lo de las universidades, lo va a llevar más el tema de investir, o sea, de... Cristina Garmedia. Sí, lo han separado. No sé, han hecho algo raro. Bueno, básicamente... Claro, pero que veo bien. Lo que pasa con la manifestación y de lo que nos quejamos es que en el conjunto de las profesiones reguladas no se encuentra informática, al contrario que el resto de ingeniería. ¿Y qué, entonces, qué pasa con informática? Básicamente. Que nos meten no sé qué de telecomunicaciones, salvo... No sé, no está regulada nuestra profesión. Y pasamos a más noticias. Profesión no. Star Office es una suite informática que era de pago, pero con Google Pass, estos programas que te descargas gratuitamente, se podía descargar gratis, pues ahora desaparece porque Google no estaba contenta con ellos. Más noticias, traducción automática en el Google Reader. El Google Reader es un lector RSS online que te permite leer noticias y ahora te puede traducir automáticamente las noticias. Siguiente noticia son los videochats en Gmail. Gmail es un servicio de correo también de Google, como tiene Google, y ahora puedes chatear con un videochat, o sea que tú puedes poner tu webcam y te ves al otro desde Gmail. Luego, más noticias, porque parece que la cosa está muy sosa y... Calendario del Ubuntu, Gentoo y Jakcloud. El siguiente Ubuntu ya ha salido del calendario, cuando hace 2 semanas salió la primera, la versión 8.4, y será el 23 de abril. La última noticia. Explico que me están haciendo un sabotaje, por eso no quieren hablar. Ya no me cabe. El rumor de la semana. Apple adelgazará los MacBook Air con fibra de carbono. ¡Oh! Sí, muy interesante la noticia. ¿Te gusta mucho, Cheito? Ah, pues sí. El otro lado de la cama. De la cuenca. A mí lo más me gusta. Mi padre se va a comprar uno. Ya lo dije. Sí. Pues los quieren adelgazar con fibra de carbono para que sean más delgados. Y como un MacBook Air puede ser más delgado, sea el ordenador más delgado de... Pues ya son bonitos, ya. Bueno, son rumores. Yo veo mucho en la facultad. Cada día sale un rumor. Que llueve mucho, has dicho. Que veo mucho. Ah, he entendido que llueve mucho en la facultad. Hablamos del evento Blog. ¡Oh! ¡Bien! Oh, ¡bien! ¡El evento Blog! ¡Vamos! ¡Vamos! Los bloggers más importantes de España. A ver, llámese Gina, Manu, Gina, tú, Gina. Está Enrique Dance. Ya que hoy tú no insultas a nadie, Gina es una puta. Sí, claro. Pero no digas eso, por Dios. Gina no es ninguna puta. El hijo, bueno, el bueno, pues puta no, pero tenía, pero la experiencia que yo la presuponí antes de conocerla y la que ya tengo después, vamos, es una tía, sabe hacer las cosas, ¿eh? No sabe hacer las cosas, tiene un novio aquí, mi polla. Ah, mira. Solamente porque ese es su novio, no significa que sea gilipollas. José B. Corral, te odio. Que lo sepas, te odio. ¿Y por qué tiene un novio gilipollas? También cuenta sus cosas ahí. Sí. Cuenta toda su vida. Bueno, toda su vida. No, pero que tú le odias por lo que le odias. Sí, porque es su novio y es gilipollas. Tiene una cara de tonto. Pues ella también es gilipollas. No. Y no es la mejor que hay. Una, vale, sí. Bueno, pues os voy a contar. Os voy a contar un poco el programa. El programa del evento Blog España, que empieza el viernes 15, que habrá conferencias. Viernes 14. Eso es, lo siento, ¿vale? Que está en la mesa. Que es hoy, ¿no? Sí, está siendo ahora. Ahora mismo, por ejemplo, está el... Ha empezado el... Blog y gente conocida, Tony Garrido. ¡Tony Garrido! ¡Oh! Oh, oh, oh. ¿Y qué hace Tony ahí? Tony Garrido no es Tony. Eso es importante, ¿vale? Así es, tipo. Como el evento Blog España colabora en grandes empresas. Y hacen la sexta en Radio Nacional a la vez. Le permiten, igual que Fran Blanco, están 40 principales. Bueno, pues vamos, en el evento Blog España lo patrocinan empresas grandes como Microsoft, IBM y no me acuerdo de más. ¿IBM? Sí, van a hacer conferencia, por ejemplo, el domingo creo que es una conferencia de Luis Suárez. ¿IBM? De IBM. Ostras, sí. Y lo más importante, yo creo, de todo el evento Blog España, salvo que nuestros compañeros de Tortilla de Patata, Café Los Canarias, y quizás Hora y Media, van a grabar un podcast allí. Anda, fíjate. Sí. Nosotros lo podríamos grabar allí. ¿Por qué nos han invitado a nosotros? Porque no hemos pedido invitación. O sea, ¿tú sabías de la existencia de esto? No, la verdad es que sí nos la han pedido, pero la denegué. Vale. ¿A qué esperabas a contárnoslo? No sé. No. Me dijo la del Puescar que no dijera nada. Bueno, lo que decía... Además, el sábado ya tenía planes, así que... Sí, bueno. Lo más importante, creo que lo que más expectación hace son los premios Bitácoras. ¿Los premios Bitácoras? Sí. ¿Sí? ¿En serio? ¿De qué van, Fabio? ¿De Raúl, pero te está oyendo, sí, tío. Pero lo has visto que... ¡Madre hecho, mía! O sea, ¿en qué categoría estamos? En ninguna. ¿Cómo que no? Porque cuando se nominaron a la gente y todo eso no existía. No. O sea, que no, ya nos pueden nominar el año que viene, ¿no? Sí. Sí. Sí. Voy a hablar ahora de los premios más importantes. No, no, habla. Por ejemplo, los del podcast. Eso es lo más importante. Sí. Han quedado finalistas Maníacos, que son un podcast de ordenante Mac, de Apple. Son frikis. Sí, muy frikis. Los de Café Lock. Esos son los putos amos, tío. Son los putos amos. He escuchado la promo. Son muy frikis. Eso. Nosotros tenemos que fijarnos un poco en cómo lo hacen esto. En Café Lock, sí. Los podcasts son de hora y media. ¿Pero de qué hablan? ¿De temas o algo? Hablan de videojuegos, de tecnología y de cine. Cada uno de una sección. Son de media hora. O sea, son tres solos. No, son hora y media. Hora y media. Hace una hora de email, media hora de... Claro. Sí. Y tienen muchos emails. Hora de email. La gente le envía audio correo y todo eso, ¿sí? Pues igual que yo, fíjate toda la gente que ha colaborado con mi sección. Sí. Hay que aprender de eso, tenemos que reducir el tiempo. Sí. Y luego los terceros finalistas. ¿Con qué? Una propuesta para reducir el tiempo, echar a Valle. Ya, Raúl habla mucho, ¿no? No, pero Raúl no habla mucho, Raúl está aquí supervisando. Su sección es la mejor, no podemos ser prescindibles de su servicio. Bueno, los terceros finalistas son el Tortilla de Patata. Qué típico. Su podcast básicamente habla de los otros, ¿no? No, a la blogosfera. Todos los bloggers y todo eso critican mucho Hypertextual, que a mí me gustan, por cierto. Ah, bueno, pues nada. Es una... Eso de si queremos hacer amigos dentro de los integrantes de los podcasts, tú tienes que hacer lo que digan ellos. Si a ellos no les gusta, a ti... Vale, no. Entonces o sí que te guste pa pelearnos con ellos y así hacer una especie de salsa rosa a la que todos salgamos beneficiados. Vale, no me gusta. Estilo Telecinco. No me gusta Hypertextual y Enrique Dance es el puto amo. Ya está. O sea que no lo es, ¿no? Es que son muy coñazos sus artículos. ¿Pero de quién? De Enrique Dance. Que Pisito en Madrid es finalista. Mejor blog. Sí, mejor blog personal. De ahí yo me dejaron algunos subtítulos. Pues es mejor blog personal. Pues no me parece que sea mejor blog ni de. Aquí falta Gina. Falta Gina, pero falta Gina. Sí, Se nota bastante. Creo que quedó quinta finalista. Gina es una pin. No, Gina hay, me comerá. Hay más blogs que son mejores. Personales, mi mesa cogida es buenísima. No sé por qué no está. Mejor blog tecnológico. Aquí no. Creo que no han querido meter a los de. ¿Cómo se llama esto? Los de la empresa. Mejor Fotolog. Pero no fotolog.com, sino fotolog.com. ¿Fotohu? ¿Fotohu? Sí. Bueno, mejor blog tecnológico. Neoteo ayuda a WordPress y Microservio. Microsiervo. Lo único que conozco son Microsiervos, que está muy bien. Sí, Microsiervo es joda. Ayuda a WordPress, quizás sí, lo he visto algo. Raúl, ¿tú conoces alguno? No. No tengo ni puta idea, tío. No conocéis ninguno. ¿El pito doble? El pito. Es de humor. Ay, el pito. Bueno, mejor fotolog. No conozco a ninguno que son. Claro, pues pasamos fuera, que no estamos nosotros. Claro, claro, por culo. Blog de humor, pito doble, es muy bueno. Los silogismos de. ¿Yo antes he hablado de pitos dobles? Sí, triples. Triple. Ah, yo voy más lejos. Yo tengo más humor. Flapa. Flapa no me gusta. Flapa. No me gusta. Hacen videoblog chorra. Ral, ral, ral, ral, ral. Mejor blog deportivo. A ver si conocéis alguno. Deporte, de deporte. No, yo no. No. No entiendo cómo ha podido llegar finalista un blog del Rayo Vallecano. Ey, que el Rayo está en segunda. Y ya. Tiene a Ganto. ¿Y sabes a quién tiene más? A Pachón. Tiene Pachón, ¿verdad? A Pachón. Lo cual me recuerda a África. Bueno, y otra de mis secciones. Ay, Pachón, Pachón. Otra, he querido hacer otra. Ay, Pichón. Pichín, pichín. Dale. Dale, dale, Jordi. Desde el Bernabéu. ¿Cómo el Madrid? He querido hacer una pregunta un poco estúpida en Yahoo Respuestas. Yahoo es respuesta de un sitio donde te registras y puedes preguntar cualquier cosa y la gente te contesta. Como en la mayoría de los sitios, efectivamente. Como un foro, pero claro. Más mejor. Te puntúa un poco. Más mejor. Más mejor. Más mejor. He preguntado, ¿cómo puedo instalar Linux en mi ordenador? Punto, así una pregunta genérica, a ver qué contestaba la gente. Shershack nos dice, no sé, pero se instala encima de Windows y cuando inicias puedes elegir el que quieras, pero no sé, instala, supongo que bajarlo, copiarlo en CD y meterlo y iniciar el PC. No tiene ni puta idea. No, ¿y cómo es? No lo voy a decir. No lo digas, no lo digas. Mantén el misterio, no, mantén el misterio. Para la sección de Raúl. Draco CK por lo menos da una respuesta. ¿Draco? ¿O Maco? Te recomiendo que, te recomiendo Ubuntu 8.0.4 si eres novato. Y me da un enlace y una guía, vale, te las curras. No. Te ha dejado ahí a la mano de Dios. Te ha dicho, vincha ahí que te den por... Pero mejor que si es Axi. Sí, eso sí. Sí, bueno, mejor, sí. A ver. Gente G. Hola, grabas el Linux en un CD. Reinicias el computador, y él te dice que presiones cualquier tecla para empezar desde el CD. Si no te aparece, tienes que meter a configurarlo. Configuras presionando sub, tab, etcétera. Después sigue las instrucciones y listo. Eso por lioso. Sí. ¿Qué hago? Solo me he enterado de reiniciar el ordenador, no. Gente G, no. A ver, bueno, reinicia el ordenador, está bien. Liliana, bájate el Ubuntu y me da un enlace de una página web que no tiene que ver nada con Linux. Bien, Liliana. Es como, vale, gracias. Muy bien, Liliana. Lili, bien. Lili y Marshall. Edu es gracioso. Eduardo, por favor. Bueno, Eduardo, para mí es Edu. ¿Qué? No. ¿Por qué? No. ¿Hay confianza ya? No. ¿Has tenido la cita? Mañana. Ah. Es sencillo, lo único que tienes que hacer es descargar Linux, copiarlo en un CD. Introduces el disco a la PC y lo apagas. Al momento de que esta encienda, comienza presionando F1. Le das que inicie el disco local D y comienza el instalador. Solo una cosa, por lo que veo no tienes muchos conocimientos de computación. Así que te recomiendo que si no sabes hacerlo, contacte conmigo. Mándame un email a eduardoac14@yahoo.com. Ya sabéis, dudas de sexo. Yo, eduardoac14. Estoy de acuerdo en una cosa. ¿Qué? No tienes ni puta idea de computación. Sí, tiene idea. Yo, sí. Si no sé instalar. Tiene bastante idea. He hecho una pregunta. Era para meterme contigo. Ah, vale. O sea, sí, lo más gracioso de Eduardo es que puedes poner fuentes a lo que... Cuando contestas una pregunta puedes poner las fuentes de lo que ha salido. Pones fuentes, mis estudios. Pues estudias poco, chaval. Estudias poco. No, como él. Guille. A ver. Fíjate en esta página. Me da una página de un... Linuxea. No, hay una guía paso a paso para instalar Ubuntu, una de las distribuciones de Linux más sencillas pero a la vez más potente. En la misma página encontraréis cómo configurar algunos aspectos cuando recién comienza. Suerte. Pones el muerto a una guía. Echa el muerto a una guía. Yo quiero que me lo soluciones tú. Te la solucionas, te da una guía. No, me lo soluciona la guía, no él. Nada, muy mal, Guille. Y ya está. Bien. Oye, me ha gustado la sección, ¿eh? Cada semana puedes poner una pregunta chorra. Si voy a ¿tenéis alguna idea para la siguiente? Pero tiene que ser relacionado con tecnología, no, puede ser cualquiera. Sí, podéis poner cualquiera. Estoy siempre más... He tenido la duda de cómo cambiar el fondo de pantalla del buscador. Pues la voy a preguntar. Bien más lejos, del corazón. Cambiar fondo de pantalla a corazones, lo voy a apuntar. Sé cómo es, da archivo. Se puede cambiar. Sí, el fondo de las cartas. El de buscaminas también. El fondo de las cartas, sí. No, el buscaminas creo que no. Voy a preguntar, La próxima semana ya le dé las respuestas a la gente. Y la última subsección de esta sección es qué he aprendido esta semana en clase. Sección. A ver, ¿qué has aprendido? ¿Has ido a clase lo primero? ¿Has ido a clase? Sí. ¿Qué días has ido? El martes. Bueno, ¿Cuántas horas? Teniendo en cuenta que el jueves había huelga. El jueves había huelga, el viernes fiestas de ciencia, el lunes el profesor no ha ido. Sí, pero lo tienes a favor, le decís. Sí, visuales, obviamente. Sí, porque se ha caído yo. ¿Qué te dije que había aprendido en clase? Se me ha olvidado. ¿Por qué poco has aprendido? No me acuerdo. He aprendido que no tengo que dejar la puerta abierta de mi habitación por la noche. ¿Y para qué dejar la puerta abierta? No sé. ¿Para que entre alguna chica por tu puerta así como... La chica de tu vida, de tu sueño? La verdad es que sí. Deja abierta la ventana. Pero es que el año pasado, ayer entró mi vecino borracho a las 4 de la mañana y me despertó. ¿Y de qué te despertó? ¿Sutilmente? No, sí. Se asomó por la puerta y empezó, Jorge. ¡Jorge! Lo bueno es que el miércoles también yo en mi habitación me encendí y me apagó la luz, pero no me enteré. ¡Ah, mira! Así que a partir de hoy día... Qué idioma gracioso, ¿eh? Sí, es majo. Un saludo, Diego. ¿Y por qué es no de uso... química, ¿eh? Es colega de rap. ¿Por qué no uso el método de aplaudir y apagar la luz? Cuando aplaudes, se enciende la luz. Es en tu recita moderna de ahora, ¿no? ¡Claro! Hay cucaracha en la comida, no podemos... Un saludo, Celia. Ya sabemos por qué se ha ido Maitane, tío. No, que vuelve. El lunes, supongo. Sí. Sí, y desde... La de Nacho. Y ya despedimos la sección... A la siguiente sección de videojuegos. Sí, no puedo hablar de videojuegos, no puedo sentir parte de eso. En realidad en nuevas secciones porque le han quitado la suya. Sí, me la van a quitar. Aunque no me la van a quitar del todo, también voy a proponer cosas. No, cojones. Sí, vale. No, igual que tú y los deportes contra otro. Es un usurpador, tío. No, pero que vaya, yo lo compartiremos seguramente a decir. Bueno, el caso es que los videojuegos me gustan mucho y me gustaría compartir con vosotros algunos de los juegos del momento, de las obras maestras, porque realmente uno de los temas que abarcaré en el próximo programa es un debate y quiero que sea encendido. Pero si los videojuegos son arte o no lo son. Sí lo son, punto. No, punto no. Ahí está el debate, no, yo también lo pienso. No, hay que dar razón. ¿Quién piensa que no? Hay que dar, pues muchas partes de la prensa, muchas partes de la sociedad opinan que no es arte. Pero... Si no, los videojuegos tenían que ponerse en los museos y tal. Pero bueno, eso otro tema aparte. Hoy, para comenzar la sección... ¿El cine no se pone en museo? Sí, se ponen copias del museo. Hay una historia del cine, hay museos de cine. Inculto es. Bueno, el caso que para empezar... No. Sí. Es más, en Japón Hay un museo. Pero en Japón son escúchame, escúchame, nada. Escúchame. En Japón, o en China, no me acuerdo de los dos, en un museo de historia de la ciencia, ahí he puesto un ordenador en el que puedes jugar al Final Fantasy VIII. Como muestra de arte. Pues ya está. No. Pues ya se pone como arte. O sea, ¿me quieres boicotear la sección ya al primer minuto y medio? Yo de... te estoy debatiendo. No, me estás debatiendo. Dicho, he, sí. he dicho que ya hablaremos de ese tema en otro programa. Vale, vale. Me estás robando tiempo. Yo juego que sí son arte. Ya, otros juegos no lo son, pero... El Monkey Island es arte. Sí, bueno. Sí, sí, todos los videojuegos son arte. El Broken Sword es arte. Todas las aventuras gráficas son arte. Yo como futuro jugador de juego, digo que son... Digo jugador, no. El pro es arte. El pro es arte. El pro es arte y además mueve mucha... Sí, no, sí, no sé si sabéis la cantidad de gente que hay detrás trabajando en que se parezca al jugador de fútbol, el pro a tal, el que tenga su movimiento. Ronaldinho, por ejemplo, en el pro tiene un movimiento único de Ronaldinho. En los juegos de MotoGP, el piloto se estudia cómo va cada piloto tomando la curva y eso se ve luego en el juego. Claro, son detalles minuciosos del buen programador, espero que tú seas, y que te puedas fijar en eso para hacer el juego más completo. Luego ya, si hablamos de las obras de arte, como son los Metal Gear Solid, los Final Fantasy, los Zelda, los Super Mario, eso son unas obras de arte que tiene que tener guión, tiene que tener, contratan orquestas, sí, sí. El Harry Gregson Williams, la Filarmónica de Londres muchas veces participa en juegos, argumentos, provoca sentimientos, son como, no son libros, pero sí ponen historias que son como los libros del futuro, son como películas interactivas. Una cosa, ¿sabes para qué intuyo física? Para esas cosas. Porque todos esos juegos son física. Pura y dura, efectivamente. Sí, y coordenadas. Y... El Metal Gear. Tiene una pistola, dispara. Esa bala tiene una coordenada y una trayectoria que yo tengo que saber. Efectivamente. Bueno, pero como para empezar en la sección... Oh. Y teniendo en cuenta que mucha gente ya no sabe qué consola, como en el mundo de las consolas, mueve mucho dinero. Y es más, en tiempos de crisis, de los pocos sectores que siguen alza es el de los videojuegos. Cada vez se compran más y más videojuegos y cada vez lo compran tipo de gente más variada. Sobre todo las mujeres últimamente, con la llegada de la política nueva de Nintendo. Con DS y Wii. Los jugadores casuales están empezando a... ¿Eh? Bueno, pues... Va, me callo, anda. No creas que las mujeres solo juegan a cocina conmigo. De ese tipo de cosas. A la Wii sí juegan muchas mujeres. Al tenis. He visto jugar muchas chicas al Super Mario Galaxy. Al Wii Fit. Al Mario Kart. Muchísima gente. Y hay mucha gente que juega al Kingdom Hearts. O a los Final Fantasy, o sea, sí. No veas por sexo, no dividas por sexo eso, porque es, si ya a todos los niveles, en general. A todos los niveles la mujer y el hombre son iguales, porque no a jugar el juego, si son perfectamente capaces. Es que yo, bueno, no. Cállate, no, Johnny, te recomiendo que te calles. Pero vamos a ver, si es que, por ejemplo, hay hackers tías que son la hostia. Sí. Mejores, de las mejores, de las mejores, de hecho. Sí, es que tiene una mujer. Es la primera peli. Bueno, el caso que vamos a comenzar con la historia de los videojuegos porque hay muchas consolas y nadie sabe cuál llegó primero, cuál tuvo éxito, por qué no está o cuáles son los juegos más importantes y más reseñables de esa consola en día. Así que nada, vamos a empezar hablando de la primera consola que yo tuve, que se llama la Nintendo, Nintendo Entertainment System, más conocida como NES o como Nintendo a secas, que era básicamente una cajita pequeñita con unos cartuchos muy grandes que tenía unos juegos que eran de 8 bits. Y la verdad es que yo he pasado muy buenos momentos con esta consola. Sí, la verdad es que mucha gente la tuvo. La vendía en la tienda y yo tenía dos. Sí. Ah, fue la primera que inventó el pad, el mando. El mando que usamos en PlayStation y Xbox, Wii y tal. Cuando la Wii ya es una evolución de este. Lo inventó Nintendo. En la típica crucecita con los botones Select y Start fue una invención de Nintendo. Es que fíjate qué mando, Sí, sí. La crucecita para moverse, Select, Start, A y B. Sí, señor. Es lo básico. Total, que esta videoconsola fue la primera videoconsola de sobremesa, propiamente dicha. Así como la primera máquina que se asemejó a los cánones que vemos actualmente. La primera máquina que tenía los chips a determinados lados, que tenía botón de reset, etc. Esta consola lideró la generación de las consolas de 8 bits y marcó un antes y un después en la concepción de control de juego. Ya que, ya como he dicho antes, fue el primer pad de control de la historia. Este pad jubiló al todavía viable joystick, el famoso joystick de ordenador con el que normalmente se jugaba al ping-pong este negro o al de los aviones tal, y se fue perfeccionando con el paso de las generaciones por diversas compañías del sector. Se rizó el rizo con el sistema PlayStation que incorporó en la vibración, con el DualShock, que eso realmente en tiempos del Nintendo era del 87, 85 por ahí, era totalmente inviable. Respecto a la economía, la compañía, esta Nintendo masacró literalmente a su rival de esta generación de la compañía Sega, que era la también añorada por mí, Master System. No, que era el único, la única persona que tenía una Master System. Tú tenías la voz, Master System, que tuvo mucha menos acogida. Sí. Porque Sega es una compañía muy dada a sacar versiones de consolas rápido, sin que dé al usuario tiempo a aceptar que hay una consola más potente en el mercado. Total, que Sega tuvo que sacar al mercado con antelación su nueva generación de consolas para poder luchar por la hegemonía. ¿La Sega Saturn? No, la Sega Mega Drive. O Genesis, con cierto modo. Esto va a ser una tónica en la historia de Sega. Sega siempre va a ser una compañía innovadora. Siempre va a ir adelantada a su tiempo. Y eso le fue bien durante 15 años. Pero luego ya, como ya veremos con la Dreamcast, fue una... ¡Hostia, Dreamcast! Guilla la tenía. Sí. Entonces, cuando Sega sacó la Sega Mega Drive, fue cuando la consola NES se vio superada y tuvo que dejar el testigo a su hermana mayor. Esta consola, la Nintendo, vio nacer algunas de las mejores sagas de juegos de la historia. Muchas de estas sagas podemos verlas en sistemas ahora contemporáneos. Los mejores juegos de la Nintendo fueron Super Mario Bros., el típico y clásico, por supuesto, que iba a tal, su tercera continuación, que es considerada de 8 bits, el mejor juego que más aprovechaba. La tuve. Sí. El, bueno, ¿no preguntáis el 2? El 2 es que era muy distinto, manejabas a Peach. Pero también estaba en NES, ¿no? Sí, vale. También estaba en NES. Luego, el inicio de la saga de la leyenda de Zelda, de Legend of Zelda, que por, ¿qué podemos decir? Un día haré una sección entera a esta saga porque se lo merece. Final Fantasy empezó también en... Empezó en Nintendo. Sí, no acabó en Play. Sí, ya se ha confirmado que el 13, Final Fantasy 13, será en Xbox también. Y Dragon Quest, que es una saga que no ha llegado recientemente a España en 2005 con la octava entrega, pero batía récords en Japón y Estados Unidos, Dragon Quest. Parecido a Final Fantasy, pero con Akira Toriyama. Los personajes son del creador de Dragon Ball. Sí, se parecen mucho. Y luego el juego de los Simpsons, lo he metido aquí porque fue el primer juego muy complicado de pasar, muy complicado. Pero bueno, la es verdad es súper complicado, tío. Yo estuve un día casi... No, en serio, y yo aportaría mis dos míticos juegos. Sí. De esa Nintendo, que uno era Battletoad. El Battletoad. Las ranas esas que luchaban por liberar a su princesa y grandioso ese juego, tío. O sea, es súper bueno. Va a ser de eso. Y luego otro que era Maniac Mansion, que era una aventura gráfica. Lo de gráfica. Y nada, que había que rescatar también a otra chica, a Sandy. Fíjate. El novio, y tenía que ir con otros dos. Le es buena memoria. Hombre, yo los veranos con mi hermano juego de eso todavía. Señor. Dejamos la primera generación de consolas de sobremesa para pasar ya a la segunda, que es la Sega Mega Drive. A los 16 bits. Ya con esto podemos hacer juegos de dos dimensiones mucho más profundos, con mejores efectos, sonido, trucos, etcétera. La Sega Mega Drive salió al mercado con cierta alteración, como ya he dicho, para hacer frente al sistema de Nintendo. Vencía a su rival y esperó acomodada a que la sucesora de Nintendo llegara al mercado. Esta tecnología, la de Sega Mega Drive, incorporaba ya una versión propia del pad de control de NES. Ya se puso al día, ¿entendido? Más fue un control que tenía lo mismo que la NES, pero añadía un botón más, un tercer botón. Que la verdad es que yo tengo la Sega Mega Drive y lo he utilizado poco. Si acaso para el juego de tenis, que para que tenía otro tipo de movimiento. Lo más llamativo del controlador era que el mando tenía una forma redondeada y era mucho más ergonómico, porque el de la NES era todo cuadrado. Y a veces, cuando llevas mucho tiempo jugando, se te dolían la mano por además, en juegos que era además complicadillo de pasar, era una se te quedaba toda la mano y todo dolorido. Efectivamente. Es más, la consola en sí, de sobremesa, funcionaba por cartuchos. Unos cartuchos mucho más pequeñitos que los de la NES, mucho más manejables. Que también tenía botón de reset, botón de contraste, de encendido. Y la verdad es que... Y para dos mandos también. Pero los dos mandos para juego aunque ya tenía la NES. La hora de la verdad para esta consola llegó en el 92, año en el que Nintendo se subió al carro de la nueva generación de 16-bit con la Super Nintendo. Mega Drive y Super Nintendo mantuvieron una dura pugna y el resultado de la misma puede afirmarse como empate técnico. Fue quizá la generación más competida para Sega, de la cual no salió perdiendo. Porque siempre o sale perdiendo por mucho o por poco. Este sin embargo quedó empatada con Super Nintendo. La verdad es que faltaban grandes monstruos como Sony o Microsoft de la actualidad. En estos tiempos de Sega Mega Drive, Sega creó a su mascota, que es el incombustible Sonic, que es uno de mis ídolos de mi videojuego. Que aún perdura Sonic como imagen franquicia de la compañía. La lucha por el primer puesto de ventas también llegó a las mascotas de las compañías, pudiendo ver a Mario y Sonic en múltiples promociones. Sega exprimió Mega Drive hasta su límite, para ello dotó de actualizaciones y complementos que podían parecer a una máquina de la siguiente generación. Por ejemplo, veían que Super Nintendo sacaba un nuevo chip en plan 3D, pues Mega Drive sacaba el CD. Pero para jugar en CD tenías que comprar un accesorio bastante caro y muy pocos juegos se adquirieron a ese sistema. Lo que fue un fracaso. El mejor juego fue un Sonic, que era el Sonic CD. Que tenía un montón de extras y un montón de... Sí, señor. Además, luego también tenía un vídeo, un... Bueno, que Sega siempre ha sido dada a tener mucho. A ver, por desgracia, el ímpetu vanguardista que caracteriza a la empresa terminó por hundir antes de tiempo su preciada joya. Mega Drive tuvo grandes juegos, pero todos quedan ensombrecidos por el azulado reflejo de Sonic. Y es que Sonic the Hedgehog y sus secuelas son lo mejor que Mega Drive dio al arte. Los juegos de Sonic, que son, como he dicho, los mejores, son el primero, que es el clásico, el que todo el mundo ha jugado, que últimamente están en los móviles, hasta la saciedad, el Sonic 2, el 3, que es posiblemente el mejor Sonic que haya en dos dimensiones, y luego, por último, el Sonic Knuckles. Aparte de Sonic, también tenemos grandes juegos, como puede ser el Comic Stone, el Road Rage, y un, vamos, Alex Kidd, que era la anterior mascota de Sega. Y ya pasamos a la rival de Mega Drive, que he pasado... No. Bueno, si me enrollo mucho me cortáis. Entre y... mascotas. No, es que la mascota me ha sido gracioso. Sí. Nadie la conoce. Yo me estoy acordando de los... No, Alex Kidd solo conocemos... Los frikis. No son frikis, sino... No son frikis ahora, no. Bueno, son entendidos en la materia. Efectivamente. A ver, Super Nintendo, o bien apodada el cerebro de la bestia. Porque fue la Nintendo España lanzó al mercado, luego buscamos un anuncio en YouTube, el cerebro de la bestia, Super Nintendo. Era una campaña bastante fuerte para ganar a Mega Drive. La sucesora de Nintendo salió al mercado en el 92, con cierto retraso respecto al momento idóneo de lanzamiento. Para cuando Nintendo lanzó este sistema, la competencia ya tenía terreno ganado con los consumidores. Con este lanzamiento, la publicidad y marketing masiva alcanzó el sector del videojuego, siendo la televisión el medio más utilizado. El eslogan puesto a Super Nintendo se convirtió en el mote con el que se referían a los aficionados de este sistema. Y ahora bajamos, si puedo, aquí. Con sus 16 bits y el nuevo chip FX, que es el chip que le permitía dar profundidad y ciertas 3D a los juegos, se elegía como la máquina más potente del mercado. Su apodo, el cerebro de la bestia, hace ilusión a la dicha capacidad. Mega Drive tenía la mayoría de los consumidores 16 bits debido a su prematuro lanzamiento, pero Super Nintendo logró ponerse a su nivel y firmar las tablas en esta generación. El pad, seguía recordando mucho al de Nintendo. Solo se añadieron dos botones más en el ala derecha y un botón pequeño situado al lado del clásico Start, el botón Select. Por lo demás, daba la impresión de que el pad de Super Nintendo se ideó para superar sin más al de Mega Drive, que no se quiso innovar, simplemente se quiso dar una réplica al de Mega Drive. Super Nintendo se mantuvo dos años más que Mega Drive en el mercado. En ese periodo, el mercado de 16 bits pasó a ser suyo, lógicamente. La posterior generación no llegaría hasta el 97, cuando Super Nintendo estaba completamente desfasada y sus juegos ya no daban más de sí, y exhausta con competir con máquinas de generación superior. Porque Super Nintendo durante un año tuvo que competir con PlayStation y con la Sega Saturn, y la verdad es que no daba mucho más de sí. Los mejores juegos que tenemos de Nintendo son, como siempre, de sus franquicias, como es el Super Mario World. Sí, el Super Mario World, que manejaba por primera vez a Yoshi. Oh, Yoshi. Luego el Zelda Link to the Past, que es considerado, si sí, estamos pasando ahora, es uno de los considerados mejores juegos de Zelda. Luego el Street Fighter 2, ¿quién ha jugado Street Fighter? Street Fighter es uno de los clásicos. Me le pasé con Honda. Sí. Y el Final Fantasy 7. Luego, el Final Fantasy 6, perdón, sí. Luego pasamos ahora a otra vez. Sí. ¿Super Mario RPG? Dios. Sí, Super Mario RPG. Dios. Salió un RPG de Super Mario. De hecho, hay RPG que se llama Mario y Luigi atrapados en el tiempo para Game Boy Advance y últimamente para Nintendo DS. RPG, no. Luego, Dios. Tercera generación de videojuegos. La Sega Saturn es el mayor fracaso de Sega. Más que Dreamcast. Sí. Joder. Porque Dreamcast, aunque Dreamcast fue la que acabó con la compañía. Cierto, pero es porque el Dreamcast no hubiera salido sin el fracaso de Saturn. Porque Saturn. Bueno, lo voy a leer. Es una videoconsola de 32 bits desarrollada por Sega. Salió al mercado. Sí, ya en la nueva generación. La PlayStation 1 también tenía 32. Salió al mercado el. ¿Cuántos tienen las de ahora? 200 ya. Salió al mercado el 22 de noviembre del 94. Fíjate, en el 94. Y la Super Nintendo se quedó hasta el 97. ¿Entiendes? O sea, la Super Nintendo, la Mega Drive. Por eso siempre Sega ha ido un poco al trantrán en lo de las generaciones. El Mario se vendió en el Estados Unidos a partir del 2005, siendo salió anticipadamente para intentar imponerse la PlayStation de Sony. Esto propició que hubiese muy pocos juegos desarrollados para el día de su estreno. O sea, que cuando el usuario va a comprar la consola quiere un juego potente. Yo me he comprado ahora mismo la Xbox 360 el primer día y tendré juegos mierda, como siempre ha pasado. Igual que la Nintendo 64 fue el Wii Race, un juego de motos de agua. O lo mismo. La Sega Saturn llegó a obtener en sus primeros días un valioso segundo puesto en la lucha por el mercado, pero fue perdiendo campo con la aparición de la PlayStation, que tenía un amplio catálogo de juegos y era mucho más fácil de programar a la hora de crear juegos, dado que la Sega Saturn, al tener dos procesadores de 32 bits en paralelo, con lo cual quizá los juegos de Sega Saturn pudieran tener mayor posibilidad, pero al tener estos dos procesadores el nivel de trabajo y el de gasto es superior. añadió una dificultad muy fuerte a los programadores que estaban habituados a este tipo de arquitectura. Más tarde, con la llegada de Nintendo 64, quedó relegada a un tercer plano, muy lejos de la lucha por el mercado de los videojuegos. De esta manera, Estados Unidos y Europa prácticamente desapareció hacia el año 98. Y uno encuentra que en Europa, si no, 95-96, Sega Saturn duró 2 años de vida en España, aguantando solamente en Japón con juegos menores sobre simuladores de citas. ¿Simuladores de citas? ¿De citas de amor? No me jodas, tío. Fotos chinos, bueno, sí, japoneses. Sí, y tuvo que esperar hasta el final del 98 hasta llegar a la última consola de Sega, la Dreamcast. Actualmente, muchos de los juegos para esta consola son una preciada pieza de coleccionista. La Sega Saturn se ha convertido en una, como siempre suele pasar, igual que la Nintendo. Títulos como Shining Force 2, o 3, perdón, o Panzer Dragon Saga, o Dragones y Mazmorras, tuvieron su juego y tal. Sin embargo, un gran juego como Grandia fue el juego que más se vendió en Europa. También otros juegos tenemos el primer Resident Evil, salió en Sega Saturn, el primer Tomb Raider de Lara Croft. Luego tenemos el Sonic Jam, que es como el tipo Mario Party, de ahora que viene en Nintendo, de esto. El Sega Rally. Sega Rally. El Sega Rally. ¿El ordenado? Sí, señor. Y el Virtua Fighter, que es el primer juego de lucha en 3D. El de Sega, sí. Sega también era el Crazy Taxi, tío. Crazy Taxi, verso para Dreamcast. Lo tengo yo también ordenado. Crazy Taxi. Y ahora el otro juego que quizás sea el que más original fue, del creador de Sonic, fue Knights. Un juego de sueños, de un montón de fantasía y demás. ¿Pero en qué tipo es? ¿Plataformas? Plataformas. Muy bien, y ahora llegamos a la famosa archiconocida y la que ahora mismo ostenta el trono, que es PlayStation. La CIA, después de fallar un acuerdo con Nintendo para desarrollar un accesorio para Super Nintendo, llamado Super Nintendo PlayStation, con el cual se pretendía dotarla de mayores capacidades multimedia, y que por varias razones, el fracaso comercial del Sega CD, que se os le he contado que se añadía el tal en Europa, fue cancelado. Lanzada el 3 de noviembre del 94. Esto no salió porque lo de Sega falló. Es y esto era como una copia de Nintendo, o sea, de lo Nintendo, de Sega. Claro. Pero, o sea, Sony quería pasar con Nintendo. Y dijeron que no porque fracasó el Sega CD. Entonces PlayStation Sony siguió adelante con su consola de forma autónoma, separada. Sin embargo, mantuvieron el nombre PlayStation, como pro de Nintendo. Y crearon el nuevo mando, que luego se le añadió el DualShock, que fue una de las mejores. Ahí pongo las capacidades técnicas, ya tenía 32 bits, por 200 de salida. Un nuevo añadido, tarjetas de memoria, que sin eso se hacía prácticamente imposible jugar a cualquier juego. La PlayStation fue quizás, hasta la llegada de su hermana, la consola más querida por los aficionados y la que yo guardo un gran recuerdo, puesto que los Final Fantasy VII, los Final Fantasy, los Gran Turismo, Metal Gear Solid vieron la luz en esta consola. A ver, los grandes juegos son Metal Gear Solid, los Pro Evolution surgieron en la PlayStation 1. Bien, tío. Sí. Normal que la tengas adorado. Los juegos. Eso sí que es mítico, sí, hombre. El juego de lucha. Hablaremos de Pro algún día. Sí, va, hablaremos. El juego de Tekken, el Gran Turismo, el Medieval, que era el juego de Medieval, es muy famoso, tío. El Crash Bandicoot. Hombre. Fue también, no es la mascota oficial, pero sí la mascota de facto de los inicios de Mega Drive. Y el último juego lanzado para PlayStation fue el FIFA 2005. Ahí tenemos luego, bueno, la PlayStation también tuvo distintas versiones, que fue la PS1, que es la más pequeñita, más reducida, luego con video CD, luego con portátil, luego tal. Luego las imitaciones baratas esas que había. Efectivamente. Y luego, por último, luego ya hablaremos de la actual pasada y actual generación de consolas, llegamos a la Nintendo 64, apodada el Delfín, porque su nombre en clave durante estaba desarrollándose era The Dolphin. Nintendo 64 estaba un poco por encima de PlayStation, tenía 64 bits, de ahí el número. Y de hecho era la primera consola creada específicamente para multijugador. El mando creado por Nintendo 64 es uno de los mejores mandos que yo he podido probar. Sí, la verdad es que el añadido de la cruceta es totalmente inservible, sino que se usaba siempre el joystick. Pero la verdad es que esta posición evolucionaba muchísimo el mando de Nintendo y Super Nintendo. Aunque el peor fallo y que la hundió seguramente fue el usar cartuchos. Porque ya el mundo del CD estaba muy desarrollado. Y sabiendo que Nintendo 64 salió después de PlayStation, pues... Fue un fallo ahí. Fue un fallo, la verdad. Bueno, esta consola se considera revolucionaria en muchos aspectos. El mando de control fue primero en el CD incluir un stick analógico, es decir, un joystick. Y unos botones dispuestos en cruz diseñados especialmente para que el usuario tomara el control de aspectos propios de juegos en 3D, como es el control de la perspectiva, de las cámaras. Porque ya los juegos de Nintendo 64 fueron los primeros en profundizar en las tres dimensiones. Con el Super Mario 64. Aunque se hace un poco lío, con el Donkey Kong, por ejemplo, que estoy jugando ahora, se hace un poco lío. Sí, el Donkey Kong, pero eso ya en cada juego como usa la cámara. Pero el Super Mario 64 tiene una cámara estupenda, de verdad. Hacia finales de la vida útil de la consola, había pocos lanzamientos, pero casi todos ellos de gran calidad, destacando los de Nintendo y Rare. Durante el año, Rare es una compañía creada de GoldenEye, de Banjo-Kazooie. Durante el año 2001, algunos fueron retrasados para ser lanzados en GameCube, que es la posterior consola de Nintendo, como el Resident Evil 0, Eternal Landex o el Star Fox Adventures, entre otros. En agosto de 2002 fue lanzado el Tony Hawk's Pro Skater 3, que sería el último juego lanzando en Nintendo 64. Tenía un montón de procesadores y bueno, los mejores de 64 fueron el Zelda Ocarina of Time, considerado uno de los mejores juegos de historia, Super Mario 64, el Mario Kart, GoldenEye, el Perfect Dark, un sucesor natural del GoldenEye, el Banjo-Kazooie y el Donkey Kong 64. ¿Y el de peleas, cómo se llama? Killer Instinct. No, Super Mario Bros. ¿Ese es? Sí, lo debería haber puesto, pero es que Super Mario Bros. Alcanzó ya su nivel con el Melee, en GameCube. Y la verdad es que el 64... Luchó con valentía contra PlayStation y se mantuvo arriba. GameCube bajó a Nintendo a casi crisis. Y nada, hasta aquí ya el... No entiendo por qué GameCube usó los mini CD estos, o los mini TV. Nintendo siempre ha querido ser muy aparte. Pero se dio cuenta con GameCube de que no podía pelear con Xbox. Ya hablaremos de eso en la misma condición. Por eso salió Wii. Ya. Así que nada, ahora pasamos a la sección de deportes. Importa, Fabio. Sí, mucho. Tú verás. Pero no podemos. Yo, por mí, lo de la jornada de. Importa más que la tuya. Como esto la gente lo va a escuchar el domingo, La jornada de liga. O sea, sugerencia la hace ya cuando ya tenemos preparado esto, ¿no? ¿Tendréis más cosas? No has podido esperar antes, ¿no? ¿Tendréis más cosas, no? Sí, hombre, tenemos... O sea, empieza la gente con la... Empieza la podemos gente... hablar de la selección, podemos hablar de la Copa del Rey. Con que tiene prisa, si quieres hacer... No tengo prisa. Sí, pero empieza a suprimir cosas. Pero porque no podemos tardar 3 horas... Y... Primero tardamos 4 horas en grabarlo. Y en total quedan 3 horas y media de programa. Y si haces las sugerencias en tiempo de emisión, también. Bueno, pues seguimos con el deporte. Sí, seguimos con el deporte y... Bueno, haremos... Gracias, Fabio. Haremos unas noticias rápidas, pero antes la típica jornada de la Liga BBVA a cargo de Raúl. Bueno, Raúl Caldera, muy bueno. Bienvenido al programa. Bienvenido al programa. Gracias. Qué bonita es la Oviedo, Raúl. Es verdad. Sí. Por cierto, he conocido a gente de la Oviedo jugando a fútbol. ¿Por qué me pica tanto? Yo también. ¿Qué te pica, Fabio? Bueno, como seguíamos. El sábado a las 8 juega Pay Per View. Por Pay Per View es difícil de leer. El Valladolid y el Real Madrid. Y el Madrid. Exactamente, bueno, un partido que llega con bajas el Real Madrid. Ya con muchas bajas. La de Van Nistelrooy, importantísima. Llorente. La de Van Nistelrooy hablaremos después. Sí. Después de comentar la jornada. Bueno, hablaremos más que nada de su posible sustituto. Exactamente. Y bueno, pues yo apuesto por un 2. ¿Tú, Jordi? Vos sí. El Madrid va a ganar, claro. Los postulados no van a ser una buena liga. ¿Qué? Dos. Sin duda. Además, uno. ¿Cómo va a perder el Madrid? El Valladolid a lo mejor, no sé, Mendilí la han renovado ahora mismo. Sospechosamente antes del partido el Madrid la han renovado un añito más en el contrato. Yo creo que el Madrid va en Barrena. Mendilibar es un buen estratega. El Madrid va en Barrena y... Obvio que segundo. Y 2 golitos de Raúl. Estas son estas típicas jornadas que dices. El Madrid, oh, qué mal juega, está crisis. Y a lo mejor llega el Barça, pincha, gana el Madrid y se pone por encima. Eso es cierto. No, pero es que el Madrid... Y las crisis del Madrid son muy tristes porque va 2 puntos por debajo del líder. Si quiere ganar la Liga... Bueno, la eliminó en segunda vez, recordemos. O sea, eso sí es una crisis bastante... Jugó muy bien el Real. Si quiere ganar la Liga de Madrid, tiene que ganar en estos campos. Exactamente, en los campos pequeños... En porque perder en Mestre del Camp Nou, da igual. Como pierdas o empates ahí... Hace 2 años ganó la Liga con 1000 puntos del Barça gracias al colaboración particular con el Barça. Son importantes todos los partidos. Pero que te digo que perder en el Camp Nou... Es normal que un equipo grande pierda con sí, claro. Pero los puntos que te puedes llevar del Reino de Navarra, de Pucela, del Madrigal, del Reino de Navarra, Madrid, o del Ruiz de la Opera son puntos importantes. Ya te digo que del Reino de Navarra no se va a llevar ni la raza. Bueno, siguiente partido. El siguiente partido es el que echa en la Sexta. A las 10. Cabrones. Que son como Robin Hood. Que es el Valencia. Como no los ricos. No, Roman los pobres. Pobre pedazo de los ricos. Hoy no tenemos una metáfora de Bayo porque no está, si no nos haría una de sus grandes metáforas con la Sexta y algún personaje. Es para lo único que te echamos en falta, para las frases célebres, tío. Es de las mejores. O sea, Bayo es experto en eso. Es para lo que le queremos. Sí. La cifra es tonta. Destacamos en este partido pues que Villa vuelve a su casa. Cierto. Bueno, más bien su equipo. Su equipo. A Valencia. Y exactamente. No lo juegan en Valencia. Y bueno, a ver si mete y tal. Yo he puesto por 1. 2. 1. Yo 1, pero que meta Diego Castro. Te estás arriesgando mucho, Fabio. La Sexta. Que gané. Tanto que criticó Bayo, gané mi primer partido. Sí, es verdad. Ya no soy colista. Es verdad. Felicidades. Y mi primo es líder en la Sexta. Ah, yo también. Ya, pero la verdad es que a mi primo es una liga penosa, tío. ¿En qué está? En una muy mala. Comparado con los mis rivales, vamos. Sí. Los partidos de las 5, el primer partido es el Getafe-Sevilla. 1. Sí, porque tienen al gran Albín. Yo 1. Exactamente. Tienen al gran Albín. Qué se creció, qué has metido. El Getafe llega un poco dolido por la derrota sufrida en el Reino de Navarra con una... ¡Sí, señor! ¡Volter! Una metida de portero. Exactamente, Jacobo. Que bueno, que es buen portero. ¿Cómo que cagada de portero? ¡Oportunismo de Pandiani! ¡El rifle! ¡Ahí, el rifle! ¡Hombre, chaval! Sí, señor. Triple cargado, sí, señor. Y la lesión de Roberts. Dolorosa. Yo la he visto en la tele, dolorosa. Dolorosa. Y la cara que ponía el tío. Era de sufrimiento, no, de tortura. Era... Y nada, toda la temporada. Se ha dañado los ligamentos y el menisco. El menisco, rotura de menisco me parece que era, y daño de los ligamentos laterales. Sí, sí. Y medio. Era en la temporada. Y yo apuesto por un 2 porque Sevilla tiene mejor ataque que el, yo también. El Getafe y... No, yo también, pero yo que meta el BIN, pero que gane Sevilla y que metan Canute y Capel. Yo con eso ya no. Me parece bien. Siguiente partido a las 5 es el Málaga Villarreal. 2. Un 2. Un 1. Claro. Un 1. Yo apuesto por un 2. El Villarreal viene de un tremendo. No, el Villarreal viene de jugar con suplentes y perder. Exactamente, pero es que. No. Sí viene a jugar con suplentes. Pero no perdió, empató. Bueno, de la eliminatoria. Pero es que juego de pena. Humillación tremenda, nada. Sí, pero eso fue en el anterior partido, en este no. O sea que los Asunas están en 16avos y el Villarreal, ¿no? Y el Madrid. Hoy la prole, cómo sube. Pero es que el Villarreal está enrachado en Liga y le va bien las cosas en Champions. Exactamente. Ahora que no tiene la Copa, se va a centrar, va a dar descanso más. En Liga va a dejar de rotar tanto. Porque ha rotado mucho ahora Pellegrini, porque tiene tres competiciones. Que el Betis pasó al final. Sí, el Betis, sí. 2-0. 4-0 en el global. El siguiente, el siguiente partido a las 5 es el Almería-Mallorca. X. 1. Yo pienso que... No, pero además, no uno. Uno, seguro. Seguro. Un uno es bastante probable porque... Es pasable, ¿verdad? Claro, y tiene que puntuar. Seguro. Lo que pasa es que el Mallorca viene de ganar y Arango está en racha. Sí, viene de ganar en Copa. Bueno, vienen de empatar 3-3, pero hizo un buen partido. Y Arango está empezando a meter goles, cosa buena para Marca. Una cosa que no entiendo, Núñez, que le tuve en el equipo, me dio 3 puntos en la sexta. ¿Porque le metieron 3? Pero me dio 3 puntos. Sí. Jugar de titular, destacar, por meter su equipo 3 goles. El defensa, posiblemente en 3 goles, le baja. Uno. Pues tiene que tener 2. Tiene que tener 2 o 1. Porque ser destacado en una defensa que te meten 3 goles. Bueno. No sabemos. Pues el siguiente partido a las 5 es el Atleti contra el Deportivo. El Atleti llega de empatar. Los llorones. Los llorones, sí. Siguen llorando en mi residencia por eso. Uno, no. Inma, cállate. ¿Quién es Inma? No es mi residencia, el Atlético, cállate ya. Ah, el Atlético. Otra llorona. El Atlético. No confundamos Atlético con Atlético. Que va a ganar el Atlético. Yo creo que sí. A ver si juega en el Cuny Forlán. O gana o llora. Un Deportivo va a ganar. Hombre, viene de ganar, ¿no? Está fuerte el Deportivo. Está fuerte partido. Viene a ganar el Betis, ha ganado... El último partido de Liga, la Copa... Pues por eso perderá. Bueno, y ahora viene nuestro partido bueno, que es el que es a las 5, que es el Español Numancia. Hostia, qué ironía, macho. con Iván de la Peña y Tamudo Luis García, ¿no? Hombre, por supuesto, va a ganar. Yo apuesto por un 1, claramente. Toda la semana gana, decimos otro nombre y siempre gana. Pero Iván de la Peña está lesionado, me parece. Es verdad. Sí, es por lo que no funciona el equipo. Ah, amigo. El siguiente partido es el Betis Racing. Un 2. Yo apuesto por un 1, tú, Jordi. Un 1. Yo, X o 2. No. Es que el Betis. Sí, no, el Betis. Viene muy bien. En casa sí mejora mucho. Perdemos a perder, creo. Esperemos. No sé, este partido es. Pues yo por mí. Puede pasar cualquier cosa. ¿Cuántos partidos ha perdido? Ni idea. Hombre, teniendo en cuenta. Como que ha perdido un poco. Perdió una pasada de partidos. Sí, súper. El problema es que el Racing no sabe lo que te puede esperar. No te puede esperar algo seguro del Racing. El Racing puede jugarte fatal fuera de casa y perder de mucho o coger y ganar al Valencia en Mestalla. Yeah. Con Chité en plan, Chité que es mi ídolo, o sea, Chité es el puto amo. Bueno, con esto continuamos con el partido de las 7 del domingo, que es el Atleti contra el contra los Osasuna. No, Sugar, no, Osasuna no, tío. Un 2. Duelo de necesitado. Fuera de casa, el Atleti viene de empatar. No, el 19º contra el colista. Un partido duro. Un partido donde va a haber hostias, seguro. va a haber mucha hostia. Puede ser un partido feo. Porque el Atleti suele jugar mal. Bueno, en casa, al Villarreal le jugó bien. Lo que pasa es que luego perdí 1-4, pero... pero es bien. No sé, te puedes esperar cualquier cosa de este partido. Yo por mi bien, 1-2. Yo apuesto por un empate. Yo 2. O sea, es una empezada. Yo 1. No conto con Osasuna. Y el último partido, el del domingo a las 9. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué dices tú de que no confías? Es mi opinión. Y tú que tienes es que confiar. Es mi opinión, me la tienes que respetar. Pero me da igual que no confíe. No confío en Osasuna. ¿Y en el Atleti sí? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Y el último partido del club es el... Y sí respeto tu decisión, no he dicho nada, ¿eh? Porque te pones muy tonto. El Recreativo contra el Barcelona. 1-1, Javi Fuego. Va a meter Javi Fuego. ¿Tú, Fabio? 2. Yo un 2. Era broma, ¿eh? Un 2 claramente porque el Barça está jugando de lujo y esperemos que siga así. Por el venidor. Por lo menos vemos algo de fútbol en la liga. Porque hay equipos que de eso no... Sí. En Madrid, por ejemplo, de fútbol. No, pues no me mires a mí. Ah, no. Juega mejor en los Osasuna que en Madrid. Y con esto, pues yo creo que vamos a terminar el repaso y vamos a empezar con... No, antes me gustaría decir la noticia de la selección, noticias así bueno. Breves como que si me das la baja. Exactamente, eso es lo que iba a hacer, ¿no? Iba a decir que íbamos a terminar eso y va a empezar. Nada, no iba a decir, prácticamente son apuntes rápidos, que Robertsio se pierde la temporada por la lesión, ya lo he dicho, igual que Van Nistelrooy. La lista de Del Bosque, partido amistoso contra Chile en Villarreal. Sí, en Madrid. Novedades, Mata y Fernando Llorente. Fernando Llorente, que no es el del Villarreal, es el del Atleti, el tochaco ese. Sí. Y nada, no sé qué os parece que... No, a mí no me parece bien. Sé que es un amistoso y que está bien probar jugadores y tal, pero Fernando Llorente no tiene nivel para estar en la selección campeona de Europa. Está bien, señor, no sé, Raúl, qué pensará. No sé, yo pienso que puede aportar... Algo como Moriente, es una especie a un Moriente. Pero Huiza. Pero nah. Si jugamos con extremos, que sería lo suyo, estaría bien tener un delantero fuerte y alto. Torres puede hacer ese papel perfecto. Pero es que Torres está lesionado. ¿Está convocado? ¿No? Sí. Sí, lo han convocado. Hombre, Fernando Llorente y pero no le va a aportar. Jugar a la segunda parte, ya. Pero incluso cuando un partido vas perdiendo y se te pone feo, siempre viene a tener bien un palomero. Huiza, tío, para eso está Huiza. ¿Qué Huiza? No es un palomero, es oportunista. Huiza jugando de espaldas es de los peores jugadores que hay. Prefiero otro jugador que Huiza es un oportunista, tío. Pero no mete goles, Fernando Llorente. Pero tío puede hacer un trabajo sucio que puede aprovechar otro delantero. Bueno, esa es mi opinión. Un trabajo que... Pues, y la mía. Estamos... Es que parece que lo digo como si, vamos, o sea, es verdad. Tengo razón. ¿Y Mata, qué os parece? Está bien, pues es un amistoso, pero para mí que sigan a su vestido. Porque va a volver a Silva, volverá Iniesta, volverá... Exactamente. Pero bueno, habrá que ir tirando, probándolos. No, si poco a poco tienen que ir subiendo, sí, pero que igual que Boyan, por la hora de la subvención, que hacen ahí un buen papel. Boyan está mal psicológicamente. Boyan es que no le sacan ahí. La pena es Jesús Navas, tío. Pedazo jugador y que no puede ir por los problemas. Pero primero debería jugar a sub-21. Navas. Está ya un poquito mayor para jugar a sub-21. No tiene menos de 20. Creo que ya... Coño. Pero de todas maneras Jesús Navas. Si Jesús Navas sonó mucho para ir y tal, pero es que tiene problemas de ansiedad. No se sabe si puede reaccionar bien a ese nivel. Y nada, que iba a decir las bajas que Iniesta, que está lesionado. Y con respecto a la anterior convocatoria, Capel, que acá ha salido de una lesión. Claro. Iraola. Y no me parece bien. Sí, porque qué pinta Iraola. Teniendo Arbeloa y Arbeloa y a Navarro, ¿no? A Navarro. Ramos. Y la otra baja, precisamente, Fernando Navarro. Navarro me parece que está bien así. Pero Arbeloa es como más polivalente, más. Sí, señor. Sí, señor. Y la polivalencia es importantísima para un jugador de suplente. ¿Cómo va a ser Arbeloa? Mira, para mí el equipo mejor de España es el que llevamos a la Eurocopa quitando a Sergio García por Capel. Se acabó. Sí. Son los mejores jugadores que podemos llevar. Sí, pues, totalmente. Luego, podemos quitar algún recambio por Mata y por Boya y se acabó. Tenemos hombre, en ese momento quizás Raúl y Guti estaban bien. No, ya no. Claro. Pero ya, ahora ya no. Ahora ya el mejor equipo podría ser ese. ¿Y qué decir? De la sub-21. Sub-21, el López Caro, que ha convocado para ir a gente rara. Es verdad. Ha experimentado mucho. Vamos, con deciros que ha convocado a Echaide de los Osasuna. Ya bueno, de Madrid. Sí, pero eso es más normal. Más conocido y eso. Adrián del Málaga. Busqué también el Vasco. Ha metido para gente muy rara. Pero sigue. El del Atlético de Madrid ha metido a 3. Ha metido uno del Hércules, otro del Nasti. Bueno, es el sub-21, está bien. Nada, y el dato de que... Una vergüenza, no. Es un apunte mío que no lleva portillo diente del bosque. indignante. Total. Y nada, otro dato. Que Edu se ha lesionado, se ha ido a Finlandia a operarse y se ha pagado la operación. En vez del Betis decir, pues te pagamos la operación porque está en nuestra obligación a ser tu equipo, pues no, te pagamos solo el hotel y ya te opera. Y se operó él y se pagó él. ¿Qué os parece eso a los del Betis? ¿Pero es porque quiso o por qué? No, porque el operar no se lo ha pagado. Qué grande el loco. Queda al club como tal, como institución, a un nivel bochornoso. Muy malo. O sea, sí, yo no me iría al Betis, yo soy jugador de este nivel, tipo, no le digo bueno, pero... No, bueno, en el Betis no puede ser. Tío, tipo Nelson, el lateral derecho, y no voy a un equipo en el que no me van a pagar la operación sin misión. Es que eso es uno de los principios básicos de los futbolistas. Tienen un rifirrafe ahí, Edu, porque no quiere renovar, quiere que le den más, el Betis está empeñado en darle lo que quiere, y ya le han dicho el año que viene ya se busca equipo que si quiere, que... Pero este año no lo han dejado irse. Betis son cabrones. No confío yo en el Betis. Como equipo, pero... o sea, qué mala imagen. Pero es yo no pobre, es mal. pobre, no, pero, no. No, porque es que mira... Si te lesiona un jugador en un partido con tu equipo, es que ya, que me dices que es con la selección, o no, o es que una lesión y está en tu equipo, le estás pagando. Eso sí me parece mal. No es como si le quitaras parte de su sueldo, sí. Porque lo tiene que pagar de su bolsillo. Eso sí me parece mal, pero en cambio lo de la salida de Edu me parece bien, porque ha dicho que va a terminar, se va a ir por la puerta de adelante, no por la de detrás. Porque si él quiere se va, termina el contrato, y si quiere se va y si no renueva. Sí. A diferencia de otros jugadores que lo mismo tienen que irse, como Robinho, por ejemplo, que se vaya al final y, sonó, y todo eso. Sonó para el Villarreal. El Uzi sonó mucho. Y mucho, ¿no? Pero no, el Villarreal tiene que empezar a fichar jugadores. Si quiere aspirar a tres competiciones, o a dos, ¿entiendes? Tiene que pegar el salto de calidad. No puede ser Matías Fernández. No puede ser que... Cani fue un nivel de probable. Matías Fernández a Osasuna le vendría gustado. Que Cani fue un nivel de probable. No desde, que sube, desde que está en Villarreal. Sí, es verdad. No ha hecho un... Yo recuerdo un partido... Bueno, son jugadores que deberían cambiarse por otro de mejor nivel que los puede conseguir en Villarreal. Robert Flores, por ejemplo, que lo tenemos cedido todavía en el River. Cuando venga, por Cani, tío. Claro, por Cani. Pero es que nuestra comunidad que vamos no tiene ficha. Matías Fernández no. Pues a Osasuna, cedido, aunque sea. Un segundo punto excelente. Muy rápido. Hizo una buena primera parte en Copa, pero se diluyó con todo el equipo. Y a Guille Franco le quedan un año más. ¿Y fichar a Javi Fuego? Un buen fichaje. Un medio centro. Lo que ya te he dicho, que es hora de empezar a jugadores con un cartel un poco más elevado. Tipo sí, el Wilson. No, el Wilson tiene un cartel más. Cartel, porque lo que es jugar. Es quizás una mala versión de Senna, pero cubre el hueco bien. ¿Tú crees? Sí. El Villarreal cogiendo más ritmo. Los errores defensivos del Villarreal llegaron cuando faltó Eguren. Sí, señor. O sea, no los centrales, sino Eguren. Pero porque puso a Senna y a Wilson. Luego cuando apuesta Bruno, ya se ha recuperado. Bruno también es un paquetillo, ¿eh? Es bastante. Cumple bastante. Yo, sí. En Copa le pusieron de lateral izquierdo a Bruno, no hacía ni puta idea. No sé cómo lo convoca Ángel. Es como los Asuna que pone ahí a Oye. Que es medio derecho y le pone lateral izquierdo. Ciganda. Se ha sacado ahí. Bueno. No sé, ¿algún último apunte de fútbol, Georgi? No, ninguno. Ninguno, vale. Todo bien, todo. Pasamos. Fútbol internacional lo dejamos de momento. Sí. Tenis. Que Nadal no juega la Copa Davis. Sí. No está jugando el Máster. Y vamos a ir a Argentina, Mar del Plata, a jugar con Ferrer, Verdasco, Feliciano y Granollers. La estrella. ¿Y quién es Granollers? Pues no sé si era el número 76 del mundo. No, menos incluso. Por ahí. El 50 y pico del 56. 56, pues. Y no sé, por lo visto, bueno, en pista rápida. Por lo visto, yo no lo he visto jugar en mi vida. Empieza la vida, ¿eh? No, ya es, sí. Y de suplente, el... Santi Ventura. Ventura, tío. Santi Ventura. Es un y no equipo... confundir con el detective de mascotas. Ace. Que, no, yo, mi opinión del equipo de tenis es que Argentina... No te rías de... No tiene, te rías un nivel superior. Tiene un nivel superior. De todas formas, a Del Potro le veo, desde que dijo las declaraciones, le veo un poco desconcentrado. Le han ganado Nalbandian dos veces, la última vez. A Del Potro. No se ha clasificado para la semifinal de la Copa Masters. Está un poco ahí Del Potro. Ganó a Songa 7-6-7-6. Ya dijo, No, a ver, que Nadal, cuando llevamos a Nadal en la final del 2004, hizo una super final. Y era el 52 del mundo. La posición que está Granollers. Y Granollers puede ser ese toque en el que no se esperaba Argentina, que llevara a Granollers. Porque voy a llevar a Almagro. Sí, voy a llevar a Robredo. Voy a llevar a Moyá o a Ferrero. Pero incluso. A Grenoyer, que está por detrás del escarabajo. Pero bueno, toque. Yo creo que han llamado a Grenoyer para que le fogue. Este, porque la final, teniendo a Verdasco y a Feliciano, va doble. No, pero yo lo que veo es que Ferrer y Feliciano, que son en teoría los dos que más van a tener el peso del equipo, con permiso de Verdasco, vamos, no sé. Verdasco. Luego digo una cosa de Verdasco. Que eso, está copaís con alguien que... Eso iba a decir, ¿no? Bueno, no sé, que Ferrer no le veo yo de líder, que es el líder de un equipo. Está en un bache bastante bueno. Exactamente. Ha bajado del cuarto puesto al séptimo, creo, de la lista de entradas de la ATP. Porque ahora va a bajar más, porque llegó a final de la Copa Masters. Y ya no ha ido. No ha ido. Bueno, pero bueno. A lo mejor gana, no sé. Si Ferrer hizo un buen partido en las ventas. Estaba en crisis y venció a Roddick, que en un quinto seis agónico. Bueno, el máster que la noticia, que era Videngo y Djokovic ya están en semifinales. Y también, última hora, que lo he leído antes, el francés este, Simón. Simón ha entrado. Yo creo que ha entrado. Sí, no, confirmado, Simón y Murray. Y Murray. Que ha ganado a Federer. Ahí está, Federer para casa. No ha pasado semifinal. Que el Sombra se fuera. Es duro eso, Sí, no, más número uno es Nadal. Porque Nadal llegó a semis. Hay menos diferencia de puntos entre no participar y semis que entre caer en primera ronda y final. Y ganar, que ganó. Yo te digo que va a ganar Djokovic. Yo creo. David Enco está a buen Simón nivel. No creo que David Enco está a buen nivel. Hostia, Y Murray. No, y Simón puede dar. Sí, pero está haciendo un buen final de campaña, Simón. Ganó el Máster de Madrid. Y nada, el... De velas, iba a decir que ha empezado la Volvo Racing, está entrando en Somalia, wow. Donde los piratas, wow. Listo, que han contratado una empresa de seguridad navía, o sea, de los barcos, para que no ataquen los piratas, el famoso Playa de Baquio. Que en el siglo XXI siga habiendo piratas, dice mucho de la especie humana. Sí. Esto es una reflexión. Sí, claro, porque la cultura es extraterrestre. Fórmula 1, Alonso, votado por los ingleses, el mejor piloto del año, según una encuesta realizada por The Times. Los ingleses son gilipollas. Sí, la verdad es que no sé, teniendo a Hamilton por fin. No campeón. Sé. Ganó por muy pocos puntos, pero un poco. Yo creo que el bochorno de la última carrera puede que haya ganado. No, pero es por lo que ha hecho con el coche ese que tenía. Yo creo que sí. Es muy difícil conseguir dos victorias con un coche que no valía para nada. Y después llevarlo a una zona más arriba. Llevarlo arriba. Pero mira cómo son los ingleses y mira lo que hicieron el año pasado. No claro. Entiendo cómo lo han hecho. Son muy raros. Sí. No, pero que Fernando Alonso es el único piloto que puede desarrollar un coche. Pues si les ha visto en McLaren, en una pretemporada pasó de romperse tres veces por carrera a ganar la primera o la segunda carrera. Y Hamilton se aprovechó. Sí. ¿Qué pasó en Renault? De un coche que le superaba hasta el bar Honda al principio. Y ahora la supera el BMW. Él solito, tío, porque no me digas que el Piqué ha hecho algo. Hostia, claro que sí. O sea, ha sido Alonso el que ha mejorado el coche. Piqué hacía algo, lavarle las zapatillas a Alonso. Eso es importante como cualquier otro trabajo, tío. El italiano este de la GP2. No sé. El Luca Di Grassi, me parece que. Di Grassi, que suena para sustituir a Piqué. No, hasta ha firmado Piqué para la segunda. Otra sí. Temporada. Pero no sustituye a un novato con otro novato, ¿no? ¿Por qué? No sé, van a dejar a Piqué un novato año. Bueno por otro mejor. Van a dejar a Piqué un segundo año. ¿A quién? Yo a Piqué le dejaría un equipo malo, le cedería así de una manera rara. Yo no, yo he dejado otro año a entrenador. Tío, porque ¿quién fue? Alonso, tú pasó un año de probador, al igual que Piqué. A ver, no compara a Piqué con Alonso. Alonso tú vas a terminar, digo. Claro, eso es lo que iba a decir. Yo le pondría un equipo malo y luego yo le subiría al equipo bueno. Sí. Bueno, si mantuvieron a Fisichella y a Villeneuve, a mí no me... Hostia Villeneuve. Qué grande. Y la despedida de Coulthard, con duda. No sé si lo dijiste el otro día, pero vamos. No. En la primera curva, en su última carrera. Ahí se fue con un gran. Pobrecito. Con lo grande que ha sido y con lo grande que será. Coulthard te quiero. Bueno, ahora el debate corto, venga. Nueve del Madrid. ¿Quién quiere fichar el Madrid? A ver, ¿tú quién ficharías, Raúl? Empezando por mi más lejano. Yo ficharía a un extremo, aunque se haya lesionado un delantero centro. Otra vez con los extremos. No te cansas de los extremos. Hay que fichar las dos cosas. Encima, este año uno está lesionado. A ver, claro, pero yo ficharía un extremo porque así, para no hacer dos fichajes, ficharía un extremo. Y como tienes a Saviola, daría más tiempo a Saviola, Higuaín y a Raúl y podrías conseguirlo. Le fichaba dos, un extremo y un delantero. ¿Qué dónde va el Madrid con Raúl y Wayne, que no son delanteros? Pues no son nueve natos en las dos competiciones que le queda porque ya la eliminan. ¿Dónde va con Saviola? Saviola, que está a un nivel paupérrimo, pero vamos. ¿Pero por qué no tiene minutos? No, pero Saviola no es un delantero rematador de esos que necesita un equipo, hombre. Saviola sí es muy... Bueno, se mueve mucho tal, pero hay que tener un delantero que meta los goles. Saviola nunca ha sido un goleador. En Argentina era muy bueno, pero llegó al fútbol europeo y no. Suplido a Vanessa el Rey. Saviola. ¿Algún nombre para...? Dicen que Crespo o Mario Gómez. No está Mario, bien Crespo, Crespo no está libre. Mario Gómez. Con razón no está ni inscrito en Champions. Pero Crespo es un tío que no, porque puede jugar la Champions y que sabe que va a venir seguro. Sí, no sé. Si quieren a Crespo, Crespo bien. No, no. Y es un tío que siempre ha demostrado a los equipos captados que mete goles, tío. Sí, sí. Yo lo que hice el Barça con Davids, un Davids. Pero sí, le salió bien. Le salió de puta madre. A Crespo cedido, quizás si lo aceptaba. Porque Crespo tú le das minutos y tal, no se le olvidó meter goles. Solo que en el Inter tiene por delante a Ibrahimovic, ¿no? Y tiene por ahí Adriano, que estaba despenestrado al fútbol y... La recupera a Mourinho. Pero ya no tanto, ya se están pelando otra vez. Porque a Adriano le gusta mucho la fiesta. Tú verás, sí. Con Ronaldinho, se va con Ronaldinho. Así que... la juntos, ¿no? Tú, Giorgi, ¿qué nueve ficharías? Yo lo que haría sería construir una máquina del tiempo, viajaría al pasado y nunca echaría a Moriente. Nunca. ¡Oh! Moriente, y teniendo el producto... Hasta Van Nistelrooy, el único novenato, porque Ronaldo era un novenato. Sí. Ronaldo no era del corte de Van Nistelrooy. Pero era un novenato porque metía muchos goles, tío. Era un killer. Sí. No, ¿dónde coño está Moriente? En Valencia. Pero juega y todo. Mete goles y todo. En Copa y Boca. Ya, sí. Sí, no, pero es que Moriente, ya... Ya sé. También dicen eso de Raúl y le quedan 5 años a Raúl. De buen fútbol. Otro killer. Nada. Otro killer. ¿Tú, Fabio? Pues mira, yo decía los fichajes. Yo un extremo, porque Drenthe no tiene garantía para ser extremo. ¿Y qué extremo echaría? Es el problema, Capel. Capel, sacaba el talonario. Hicieron un pacto el Madrid y el Barça con Del Nido para que a Capel este año se le llevara. O el año que viene. ¿Y qué más principio? Bueno, pues otro extremo, el que sea, pero que sea superior a Drenthe. A Xavi. Fichaba, es un muy bueno. Fichaba a o un extremo o a Xavi, y si lugar a dudas, a Juntela o a Benzema. Pero ahí, a Benzema este año yo creo que no lo va a dar. A Juntela quizás sí. A Juntela, lo tal. Pero... Y si no, yo me pongo con un tipo de corte de Crespo, un tipo con experiencia, que venga cedido. Diego Milito. Ha dicho el presidente del Genoa. Que no... Puede decir el de Genoa Misa, si Milito quiere venir. O bueno, que tienen de la cantera. Que... Sí. Yo eso. Igual tiene que ser titular. Yo lo que has dicho tú. Pero es que Higuaín en punta solo con Raúl. O Arsabin. No hay ninguno. O Arsabin y Higuaín jugando. Yo quitaba a Raúl ya. Raúl da un plus que no lo da nadie. Tú. En Copa era el único que corría. Y él trabajaba. Hostia, es verdad. Dio un hat-trick en Copa. No, otro lo que no viste, Raúl. No, verlo no, pero sí vi no, pero los deportes. Es el único que echaba huevo. El único que le echó huevo. Y eso, cuando el Madrid... O tienes argentinos, que son los que tienen, o tienes a Raúl. Pero Raúl... No, en el banquillo debería estar. Yo, como calidad. Te digo, que si Van Nistelrooy sin fichar a nadie... Hombre, Raúl tiene que jugar seguro. Raúl, si no viene nadie, seguro. De todas formas, el partido de 4-3, Raúl no jugó. Con los 3-4 goles de Higuaín, Raúl no jugó. No jugó el partido. ¿Contra el Málaga? Con Carmen no jugó. Puto pipita. Pues nada, eso. Yo Portillo. ¿Qué os parece Portillo? Hay un killer. Que vuelva. Un killer. La vuelta del hijo pródigo. Yo le fichaba. Desde aquí, si alguien me está escuchando relacionado con el Mario, fíchalo. Bayo tiene. Bayo, ficha Portillo a los Osasuna. No, a los Osasuna no. La Osasuna que no vuelva a pisar el estadio. Bueno, antes de acabar, quiero comentar que Fernando Verdasco está con Ana Ivanovic. Hostia puta, qué cabrón. Dos de los tenistas más guapetes de... Nah, Verdasco tiene cara de... No, de paete, pero Ana Ivanovic está muy buena. A esta noticia le digo, vale, y... Era el dato por morboso. Vale, ¿y? viviendo en un chat de maldito amor a mí. Desde que si copio cuatro canciones me voy a cagar. De eso no voy a hablar, de todo menos lo amoroso. De todo menos lo amoroso. Y con esto terminamos nuestra entrevista. No, y ahora empieza la verdadera sesión. ¡Ole! ¡Oh! ¡Que nos ha engañado! ¡Eres un follonero, tío! Pues no sé, por clamor popular de esta gente, hablaremos de porno. ¡Bueno, Dios mío! La señora V, ¿vas a hablar? No creo. ¿De qué? Bueno, pues habrá que comentar lo de Localia, ¿no? Que es una verdadera pérdida para los integrantes como vosotros. La tía del Marte nos dijo que le gustaba el cine erótico de Localia. Pues, la tía del Marte era muy rara. Es que es rara una, tío. Si tú no la viste. Ya, pero me has contado. Ah, pues le gustaba el cine erótico. Bueno, entonces porno, Rob. ¿Qué nos recomiendas del porno? Pues algunas películas como... Has visto mucho porno tú, pero... Se nota que sí. Pero no, uno se pilla los títulos. Ve la película empezada y... Coge, hace lo suyo, termina. A ver, cogemos el Ares. ¿Y qué ponemos aquí encima? Pues ponemos... Harry Potter y te sale alguna porno, seguro. Exactamente, cualquier nombre de película y ya... No te sabía mucho, coño. Sí. De títulos. Y en Carrusel también decían mucho. Claro, exactamente. Eso es lo que quería sacar yo, pero no me acuerdo de ninguno. Sí. Venga, Alice en el país de las porno pesadillas. Este mítico. También. Nalga blanca. La guarra de las galaxias. Sí, señor. También. La perra de las galaxias. La zorra de las galaxias. Madre mía. Remake. Luego está en inglés porno está. ¿Quién no recuerda esa mítica escena de la guarra de las galaxias en la que está la princesa Leia, interpretada por una gran actriz porno, no recuerdo el nombre, y un tío con una careta de Darth Vader? Y dándole con su espada láser. ¿Quién no recuerda esa mítica escena? Espada porque... láser blanca. No, blanca no. Era negra. Era negra. Madre mía. Y bueno, pues habrá que citar algún nombre de alguna actriz española. Empezando por Georgie. Celia Blanco. Celia Blanco. Una gran actriz. Con grandes cualidades. Lucía Piedra. Una de las más famosas, Celia Blanco. Miriam. Se llama Miriam, Fabio. Se llama Miriam La Roca. La Roca. Lucía La Piedra fue... O sea, su novio era el director. Claro. Y cogió y se metió ahí. Mira, le gustó. Los hermanos Dinio, que podemos decir de los hermanos Dinio. Los hermanos Dinio. Los gemelos. Dinio. Dinio y Rafa. Dinio y Rafa Dinio. Y por supuesto, un concursante gran hermano. Se metió. Faltaban llamadas, sí, hoy. Vallo. Vallo. ¿Esa cabeza, Mara? Oh, se puede. Bueno, se ha cortado la comunicación. Bueno, era una llamada de nuestro. Todo por culpa del informático. De nuestro experto. Sí, estaban cantando Doctor Deseo, creo. Estaba alguien borracho. Porque si no, Bayo no me llamaría. Y posiblemente la de Abrázame. Y había mujeres. Sí, había mujeres. Bayo y mujeres. Yo puedo confirmar que era Tamar. ¿Sí? ¿Va Tamar? No, pero. ¿Por decir algo? Yo diría que es Evita. Exacto. Que no, Evita, o diría Jordi, es Evita. Tiene menos pera, ¿no? Evita. Pero poco. No sé. ¿Tú dormiste con ella? Bueno, en su sofá. ¿Qué? No, yo no dormí con esa tía, vamos, no flipe. En el sofá. Sí, ese día precisamente no dormí en casa, gilipollas. Con dejé toda la casa para vosotros. Sí, dormí yo. Hola, ¿tienes el che? Como un placer, Cheito. ¿Cómo conocía a Cheito? Bueno, estábamos hablando de porno y ha llamado Bayo. Nos ha leído, o sea, ha sido como... De la mujer telepática. Y nada, bueno, iba a decir que un concursante de Gran Hermano se ha metido a todos porno. ¿Rafa? No, era otro. ¿El cura? El que se tumbaba en Ayala. El del piercing en la... El pido, sí. Pues ese, se metió a todos porno. Ya, vale, tío. Y nada, Raúl. Bueno, sigamos. Estoy hablando yo solo. Yo vine a saber cuál ha sido tu experiencia con el porno. ¿Cómo le descubriste? ¿Cómo claro, descubriste? ¿Cuándo empezaste? ¿Tú eres los típicos del plus ahí codificado? Yo sí. También. Yo no me acuerdo cuando... No, te lo digo en serio, no me acuerdo. ¿A qué tal? Más o menos. Que no sé, ¿no? Un... A ver... Yo que sé, 12 puede ser, ¿no? ¡Me las mala! ¡12! ¡Madre mía! Sí, que sí. No tengo ni idea. No me acuerdo. Tu hermano tenía mucho vídeo, un VHS. Sí, sí tenía. Sí, y muchos documentos. Sí, gráficos. Sí. ¿Pero tú veías porno? ¿Eh? Yo poco. Sí. Yo poco. Es que Raúl era más. Yo no me imagino viendo porno contigo. Yo tampoco me imagino viendo porno contigo, Fabio. ¿Cómo que no? Tú, que lo veas solo y loco. Lo hemos visto ya tú y yo bastante. Ya, y fue una experiencia que no sí, quiero. Sí, bueno, y había muchas personas sí, también, en una cama. En esa habitación. Tías en pijama. Una excursión. Sí, un día lluvioso. Sin sostenes. Como Sandra, ¿verdad? Un saludo, Sandra. A sus amigos también. Un punto de vista muy inclinado. Sí. Cristian también andaba por allí. Y Punky. Sí, es verdad. No, pero que digo que fue curioso. Sí. Yo me acuerdo de la primera peli porno que vi. No me acuerdo el título, pero sé lo que estaba pasando. Era, no sé cómo se llama esto, una tía y muchos tíos. Solo juntos. Era un... Una orgía, sí, bueno, no, orgía no es porque no... No me acuerdo lo que era, pero había... Buah. Bueno, un montón, yo claro, para mi mente inocente, era impresionante. Yo cuando me he visto una película entera, no entera, pero sí en plan de, porno, era en mi casa, los miércoles por la noche, a las 12, en un canal alemán que pillaba mi casa, llamado ProSieben. ProSieben, te conozco. Era erótico, era como Localia. Pero eso era... Sí. Empecé con lo erótico. Toma y daca. No, lo erótico... Oye, yo prefiero lo erótico que el porno. Luego también. Yo soy de el porno para mí es aburrido. Es aburrido los primeros 5 minutos. Es interesante los primeros 5 minutos. Por eso los vídeos cortos de tu porno TV. Mola. No, pero las películas eróticas son mucho mejor. Mucho mejor. Sí, mucho sí. Mola para ver. Te da mucho más. Es que hay que estar todo el rato viendo ahí los huevos. la pared de frontón. Que siempre rebotan las pelotas. Sí, señor. ¿Tú, Jordi, cuándo fue tu primer...? Yo me acuerdo de la primera peli erótica, de la primera porno no me acuerdo, pero de la erótica así una típica de Localia, de estas. ¿Y esto acá ha venido? O sea, esto de que hablemos de nuestra experiencia. Yo por Raúl, que me he contado de Raúl. No, si hace fue el que ha preguntado. Es tu sección. Claro, tu sección. Era una típica que va a una granja, una chica, el tío se la folla, luego el novio se la folla, luego el novio se folla a la novia del granjero. Sí, de esas, pues esas había en Bella Yoda. Luego las dos chicas serían entre. Había poco presupuesto de pastores. Sí. Yo creo que eran cuatro. Eso llamado Locus Amundi. En la literatura. Ah. No. Yo quería preguntar a nuestro experto, Raúl, por la sección. No sé, algún término que nos recomiendes a la hora de... No sé, de hablar de sexo. Algo que te... Algún término que diga esto. O algún término, alguna práctica también, claro. Postura. Que te llame la atención. Una, alguna postura, algo. No sé, no... Así en general, no. No, no sé, algún término. Eso de las orgías, las fiestas petting estas. Tan conocidas por Angie. Que no se la chupó a nadie. Sí, no, se la chupó a nadie. casi. Ah, pero le quería. No le quería. Sí le quería. Sí le quería, pero una quería. Niña de 17 años puede querer a un chico. Solo quería su padre. Sí. Sí, pero luego el chino. El chino la ha enchinado bien. Ah, el chino. Pues sí, va. No me ha contestado Raúl. ¿Eh? Es que, no, o sea. ¿Cuál es tu postura favorita, Raúl? ¿Te has leído el Kama Sutra? No. No, da igual, ¿qué postura favorita? Postura. Ninguna. Ninguna. El típico misionero. No hay ninguna favorita. El helicóptero, Raúl. ¿Dónde está el helicóptero? Pero te gusta. ¿La mecedora? Si la mayoría no sé ni cuáles son. ¿La mecedora? ¿Qué? O sea, ¿tú qué te crees que me pasas del día a día? 69. Yo, pero digo yo que con tu pareja innovarás, ¿no? ¿Tienes pareja? ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? Entrevista en profundidad, Raúl. Pues sabes que V está dispuesta y más. Sí. E incluso al bucaque. Que no sé si sabéis lo que es el bucaque, ¿sí? No. Te he explicado, sí. Pues nada, son chupitos de semen. Básicamente. ¡Ay, Dios mío! Sí. Eso es súper triste, tío. Sí, sí. Sin comentarios. ¿Y tú, Jordi, cuál es tu postura favorita? El helicóptero. Sí. Es tan espectacular que es precioso. La verdad es que el helicóptero, tío, sí. La verdad es que para practicarlo en un menaje a probar. Sí, el igual que hacerlo en una tabla de surf. Claro, hostia, el capítulo de cómo decía vuestra madre, Enrique. Y... Sí, sí. Que Barney no pudo. Sí, sí. Dijo que no. Ni podrá. ¿Y tú, Fabio, cuál es la tuya preferida? ¿Tu postura? Yo soy más clásico. Sí, me gusta más. Encima de abajo. El vuelta y vuelta. El contacto visual. A Fabio, el vuelta y vuelta. El contacto visual. Claro, vuelta sí. Y vuelta, plim, plam, plum. Todo rápido. También me gusta el perrito. El tete a tete. El tete a tete. Claro, el cara a cara con tu pareja. Eso es lo más bonito. Efectivamente. Y los juegos, los preliminares. Eso es lo mejor. Pero a mí. Notar el cariño. Mi postura favorita es el escote. Ah, el escote. La cola encorvada, ¿no? Os lo explico fuera de. Fuera de antena. La he inventado. ¿Y tú, Cheito? Yo no llevo ninguna. Ninguna. Yo a lo que. A lo que surja. Sí. Sí. Claro, hasta que no tenga alguien a quien quiera, tío. No, tío. Así, de verdad. Un liguillo. Ya, pero ahí no hay... O sea, tío, por ejemplo, primero arriba, siempre luego debajo. Siempre hay un poquito de confianza, o sea, pero... Que siempre arriba y luego debajo, ¿no? Como misionero, ¿no? Eso pero... que... Ya, según se ve. Claro, según se ve. O que ya cabalgue ahí. Sí, eso también, que tú te cases poco. Claro, no, porque tú estás tumbado, ¿verdad? Claro, Raúl, claro. Todo eso también mucho, tú estás ahí tumbado, ¿verdad? Y esta es la chica de prima, ¿verdad? Y ya, ¿no? Hombre, sí, yo sí me he entendido. Es mejor, porque, sí, sí, ¿sabes por qué es mejor? Tú no te cansas y es la chica la que controla. Claro. Como quiere. Pasividad. Como que te maneja. Tú eres el bufé. Atado, sí, atado. Ella elige el bufé. Claro, tú eres el bufé y ella elige lo que quiere de ti. Otra cosa, alguna fantasía erótica. Es verdad, ¿no? Típica tía vestida de colegiala. Sí, sí, típico sí, trío con dos mujeres. También está bastante bien, ¿eh? Alguna. Dinos una, dinos tú una, Fabio. Espérate, yo antes de decir que estamos descubriendo a Raúl, ¿no? Sí, porque normalmente no habla de estas cosas. Esto puede ser censurado. Lanzarote no va a ser. ¿Qué me ha preguntado? ¿No va a censurar Lanzarote? Sí. Yo no. Nada, ¿alguna fantasía? Tengo más. Sí, pero me han contado que a ti las mujeres, o sea, las dos mujeres. ¿Un trío con dos mujeres? Sí, sí, me atrae bastante. ¿O un dúo lésbico incluso? Verlo, sí. No, pero sí tengo muchas fantasías en plan de situaciones y tal. Sí. De vestimenta, de... Sí, sí. Yo de contexto. Sobre todo me gusta lo oriental. Lo... Asiático. Lo de la mil y una noche y eso. En plan, la chica con el este y con este pantalón que solo tú. Yo creo que es que ya... Mira, yo no tengo que decir. El cuero ya está pasado. El cuero es una puta mierda. Si suda, hace calor. El cuero está pasado. Es incómodo, pero cuando te lo imaginas, es bonito. A mí ahora mismo me pone más un pijama de esto. Una niña en pijama y en su... Pero vamos, más que el cuero. Sí, pues imagínate yo desayunando ahí con las chicas ahí en pijama. Ahí con las largas puestas. Sí, va en pijama. Sí. ¿Tú eres de látigo, Jordi? ¿Cómo que de látigo? ¿De látigo? ¿Cómo que de látigo? De que la tía... Ah, sí, hombre, está ahí. Y las esposas. Eso tiene que molar mucho, ¿no? Sí, tiene que molar. Pero ahí, pa, pa, pa. No, no. Lo que mola, los juegos, o sea, el juego del cariño. El cariño. Es el cariño. ¿Verdad, Jordi? Desde cariño, el cariño. Depende del respeto a las mujeres, siempre respeto. Las caricias, los besos, sí, sí, sí. El contacto Hay que cuidar a las mujeres. No nos podemos pasar con ellas. Señor, ni meternos con ellas en el muy podcast. Bien, Jordi. Porque las mujeres tienen su corazoncito. No podemos follárnoslas y luego pasar de ellas. No, hay y que respetarlo. Es que, amigos, las mujeres también son hombres. Hostia, puta, qué comentario. Le voy a ir apuntando para la sección de críticas, por favor. No, ya me lo escucharé, pero no. Sí, bueno, algo más o me voy a cenar. Exactamente, ese de aquí. Falta televisión. No, televisión lo voy a hacer rápido. Bueno, la verdad es que el porno es un tema que a lo mejor no iremos tocando. Sí. Del año. Iremos tocando. De hecho, traeremos a una chica aquí para tocar. Fijar posturas ahí. No, vale, de hecho, yo es que no he hecho fotos. Hay que criticar esto un poquito porque, claro, es Salamanca. Aquí es muy fácil hablar de. Bastante fácil, ya está. De zorra, sí. No, mancas. Es verdad que no hay zorras, las mujeres no son zorras, sino que... Hay de todo, ¿eh? No tienen cariño de otras personas y le buscan por ahí un cariño de una noche. No, es que simplemente... Si sales y ves las cosas, hay de todo, ¿eh? Sí, claro. Hay de todo. Yo me he encontrado menos puta de lo que yo pensaba. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, pues acabamos la sección. Sí, yo pienso que... Con puto Raúl, no has dicho nada de lo tuyo, tío. Acabamos. ¿Cómo que no ha dicho nada de lo suyo? No ha dicho nada suyo, ni... Sí, lo ha dicho, ¿eh? Sí, no, nada, no ha dicho, nada, ha dicho nada. Nada. He tenido que decir, ponerte... Es que no voy a contar nada y con esto acabamos. Rápida, rápido. Sí, noticia rápida, como que puede estar muy cerca del final de Prison Break. Cuéntalo tú, eso que es importante. Sí, no, la verdad es que Prison Break, buena toda la primera temporada. Enganchó como originalidad, luego la segunda temporada bajó mucho el nivel, fue una cagada, etcétera. Le dieron Fox una oportunidad por la tercera para que se resarciera, pero otra vez fracasó estrepitosamente. Sin embargo, le dieron 13 capítulos de la cuarta para intentar subsanar todos los errores. Se rumorea de que le van a dar hasta 22 capítulos, porque las temporadas en Estados Unidos son o de 13, una mid-season, o 22, ¿no? Entonces, para darle buen fin a la Prison Break, y además este año la audiencia está cayendo por debajo de los 5 millones y medio, que no es nada. Que están casi peor que el peor canal de Estados Unidos, que de la CW, que es como la sexta española. Sí, teniendo en cuenta que van por el 4x10, o sea, son como Obama, que le quedan 3 capítulos para finalizar, seguramente les den hasta el episodio 22. Pero hay una mala noticia, que ya ha sacado Fox su programación para a partir de enero, que es la mid-season, en mitad de temporada, y no aparece en la parrilla Prison Break. No hay nada de Prison Break por ningún lado. O bien la va a cancelar en el episodio 13, y se va a dejar los que quedan a 22, los 9 restantes fuera, o bien se la va a guardar en la nevera, o si alguna de sus series nuevas fracasa, y la pone otra vez. Pero, y si eso ocurre, le harán 22 capítulos, y en vez de una quinta temporada, 3 capítulos, tipo el Hombre de Paco, que pusieron 3, para cerrar la temporada, lo mismo, para cerrar la serie. De hecho, están muriendo muchos personajes en la cuarta. Y otros muchos han fichado por otras series ya, viendo lo que pasaba. Así que Prison Break, lo siento. A mí no me gustaba la... Yo la primera me gustaba. La primera yo la he visto recientemente. La primera es una obra de... La primera está de puta. Está muy bien. Pero lo demás, pues, todo mal. O sea, lo demás ya me aburría. Una gran mezcla de tensión, de aventura. Pero lo demás es lo típico que una serie tiene éxito y la continúas y se te va de la mano. Tenía que haber acabado en esa temporada. Está claro. Se le acabó... En la primera temporada con 30 episodios. Se le acabó al escaparse de la cárcel, se acabó. Sí. Sí, claro. Es que se llama Prison Break. Eso era lo que le daba el eso a la serie. Bueno, siguiente noticia es una de las cancelaciones que más pena me da de esta temporada. Una serie de la NBC que no creo que conozcáis. ¿Cuál? My Own Worst Enemy, en español Mi Peor Enemigo, es una de las nuevas series. Era tipo Jekyll y Mr. Hyde. No era de tipo... No se puede comparar. No se puede, era casi la misma premisa, casi. Solo de que partan de lo mismo, no. Por eso te digo que... Ya, pero no. Un tipo que tiene dos personalidades, uno es un espía y otro es típico americano. Pues cancelada, así que solo va a tener 9 episodios. Siguiente noticia, una muy triste. Cuatro prepara un Pekín Express familiar. A Cuatro le ha dado éxito Pekín Express, pues quiere preparar uno con las familias. Lo mismo he dicho con Prison Break. Si explotar la gallina de los huevos de oro. Pero Cuatro no está haciendo mucho. Lo hizo con Pama, lo hizo con Supermodelo. Pama vuelve. Sí, el lunes. El lunes. Sí, sí. Ya están con los castings y todo eso. No, vuelve ya. ¿Con los castings primero? Sí, con los castings primero. Claro. Ah, bueno. Y luego ya cuando empiece Fama de verdad, estrenará la nueva serie, creo yo, KHM. Mm. Es el típico, un paso adelante. HKM. HKM, sí. Siguiente. Muy pronto Telecinco va a entrevistar a Julián Muñoz. Entonces ya me ha aparecido página web para que no. La gente no ve la entrevista por un criminal. No hay que verlo, un ladrón. Un ladrón. Sí. Es que parece que el robas, tío, y le pagan. ¿Sabes? Incluso le pagan por robar. Así está la televisión y las cosas en general. Incluso el juez ha dicho que le digan las cadenas lo que le pagan a Julián Muñoz para tener las cuentas de sus gastos y todo eso. Y seguimos con la audiencia. Muy bien. El viernes, un Callejero tuvo un máximo de audiencia. Callejero está, muy bien. ¿Cuánto? Un 14%, segunda opción de la noche, superado por Dónde Estás Corazón. Que claro, no, pero eso... Sí. El sábado, La 1 lideró gracias a la gala FAO, que fueron 12 horas por ahí. Es que estaba el amigo Ortega, ganó. Sí. Quiero comentar una cosa de la gala FAO, es que se batió el récord de recaudación. Exacto. Con 2,5 millones de euros en tiempos de crisis. O sea, han recaudado más en este programa que en 3 ediciones anteriores. Y luego la gente dice que está preocupada por el dinero. A ver, hay una cosa es ser solidario, pero otra cosa es dar de más, de verdad. Es un tiempo de crisis que si por un lado te quejas al gobierno de que es crisis, por otro lado no ves tu dinero. Hay que ser austero. Claro, que eso no quita ser solidario, lo que estoy diciendo. A ver si no me malinterpretáis. Sí, lo entendemos. Pero, joder, es que ahí... Es una noticia cuanto menos curiosa. Sí, no, cuanto menos curiosa. Curioso también es que la pública pague las cantidades que les paga a los de Mira Quién Baila. Eso es lo que decimos en un programa. Ya, pero por eso, que si nos ponemos... No, pero digo, es una crítica a la sociedad española. Yo, a mí, un filósofo moderno me ha dicho a mí... Que ¿Vale? Claro, no, otra persona. Más moderno. Que digo, claro, como en tiempos de crisis, lo mejor es gastar. ¿Por qué? Porque para que se quiebren los bancos y pierdas tu dinero, mejor gástatelo. Pásate una buena vida de momento y luego ya no tienes nada que perder. O sea, es mejor que lo gastes tú y compres cosas que no que te lo pierdas los bancos. Sí, gastando la crisis, claro, bueno, pasa que no tienes dinero. Gastando hay más consumo, claro. hay más movimiento y sí, pero no sé, un filósofo moderno. Ya es su nombre otro día. Bien, bien. Bueno, seguimos con el sábado. No, el domingo. El sábado, otro dato importante, el Barcelona a Valladolid, solo un 12%. El fútbol no arrasa mucho en la sexta, pero consigue buenos datos. Porque es la sexta. Sí, sí. Pero sí, está muy feo. Él está muy bien a Valladolid. Sí. Pequeñazo. Domingo, Pekín Express. O sea, yo quería decir antes una cosa, que es que la sexta va a dar todos los partidos de Barcelona. Todos. Los ha comprado todos. Así que el derbi, supuestamente, el derbi Madrid será en abierto. Los ha comprado todos. Pero todos. Todos. Lo que no sé si son los del Camp Nou o los de fuera. Creo que los de fuera no, porque a lo mejor tiene... Por ejemplo, claro. El Madrid lo tiene con sí. Audiovisual, pero los del Camp Nou, todos en audio. Joder. No sé, claro, a lo mejor... ahora comienzan dos partidos. Sí, sábado 7. Tienen mucho margen de... Por eso echan tanto el Villarreal, porque el Villarreal tiene con media pro firmado. ¿Eso sumo? No. En Atleti sí. Atleti sí. Por eso están en el domingo. Seguimos con el domingo. Sí. Pekín Express máximo, un 13%. Salvado sube en la sexta, un 9%. Y sorprende la película de la 1, Corrupción en Miami, con 17,7%. Es que las pelis de la 1 de la semana tienen bastante audiencia. Los domingos así que son estrenos. Corrupción en Miami, tío. Sí, mañana, sí. Para el sábado, recomiendo Starkey Hub. En la sexta. En la 4. Qué mítica. Sí. Muy mala. Bueno, pero mítica. Sí, eso es mítica. Yo quería decir de Pekín Express que la edición semanal sí que en alta, ¿eh? La gente no se aburre, a pesar de eso es un buen dato. Parece pero la todavía... diaria fracasa con un 4%. Porque la gente es una franja muy competitiva. Y aparte, ¿qué otro problema? Salvados ha subido. La verdad es que, pues, tras un comienzo titubeante, se ha sentado en secciones interesantes. Tuvo un pique con Jimeno Santos, de Follonero, que salió muy bien parado. Todos salimos bien parados. El lunes, máximo de física o química. Bien. No me lo explico. Aunque sigue siendo la tercera opción, es un máximo. ¿Por qué no te lo explica? Porque ha ido de menos a más. Y la verdad, las tramas están yendo de más a menos. Yo lo pero que... es que una serie que te puede enganchar fácilmente, por eso va teniendo más. Con bellezas como Angie es normal. Pero a lo que iba. La... Es una vergüenza, tío. Es una vergüenza. Llega el tío, coge, se lía con otra y luego le dice que se la ha zumbado y le perdona ahí sin más. Eso ya son cosas de los guiones que otro día entraremos. Eso le dice, me la ha zumbado. Entonces, iba borracho, tal, me perdona. Y le perdona, tío. Otra cosa. Tiré el ordenador por la ventana casi. Como diciendo, pero eso qué es, tío. ¿Qué mensaje estamos dando? Aunque sea cabreate un poquito, coño. Indígnate un poco y luego ya le perdonas, pero ahí en el momento cascale una hostia. Bueno, seguimos con el lunes. Polémico programa de la pública Mira Quién Baila. 18,9%, sigue siendo la segunda opción. Sí. Y caiga quien caiga. Es un nuevo horario. Un buen título para lo que ha pasado. Sí. Caiga quien caiga. Lo van a cancelar, Sí. Si hay rumores de que... La van a cancelar. Yo creo que aguanta dos lunes más. ¿Por qué no lo ponen un viernes? Es que está no se atreven. Porque... Yo lo comenté el otro día, no se atreven. ¿Dónde está Corazón y Callejero? No se atreven. Se hunde más, creo yo. Aunque no sé por qué los lunes... No sé. Son cosas raras. No, mira, caiga. Dice que ha vuelto a la sexta. Nada. No. Mira, caiga quien caiga. Es un programa que si le ponen los viernes, los que no quieran ver Corazón... ¿Cuál es el otro que hay? Callejero lo ve mucha gente. Sí, lo ve mucha gente. Sí, es verdad. Obviamente. Pero una cosa, la sexta siempre se quiere ganar a los jóvenes. Los jóvenes supuestamente lo pierden, ¿sabes? Claro. ¿Quizás puede hacer eso? Los jóvenes, créeme que muchos jóvenes ven igual que los de ahora. Muchos jóvenes de Fisicoquímico, muchos jóvenes de Mira Quién Baila, CSI. El lunes no es un día para competir. Pero por eso no han querido ponerlo. Viene, pienso yo. Vale, otra cosa no me lo explico. Martes, Gran Hermano sigue liderando con 26%. Ahí está, sí señor. Récord de Herederos. Una gran noticia para Ficción Nacional. Sí, que esa serie... Sí. Gran Hermano está muy bien. Que esa serie de calidad... Una serie de calidad. Tengan esa audiencia, sí. Está muy bien. Cazadores de Hombres, patético, 8,5. Es que, patético. Lo que dije de Antena 3 hace dos programas, en el 1x02, es totalmente cierto. Antena 3 tiene que encontrar su sitio. Tiene que empezar a cambiar las cosas. De hecho va a estar, la serie que va a estrenar, las está estrenando el Neos. Está cambiando la política. Generación DF, que la va a estrenar este sábado, y Neos, lunes en Neos, que Generación después de Franco, que no habéis pillado. La escena, va a estrenar en Neos. La escena el sábado en Neos, la pone, la después pone de Física o Química. Y Anatomía de Grey, en 4, tercera opción de la noche. O sea, muy bien, aunque sea solo un 8,9%, dice mucho de los martes. Los martes ya es complicado. Y falta House los martes. Ya verá House cuando vuelva. Que House se va a llevar un buen... Miércoles, el internado lidera con 23%. Típico, Factor X se hunde. Se despide con un 5,1 y 7,4%. El año pasado fue un 15,1%. El formato está cansado. No puedes poner un Factor X y después de una operación. El Factor X de este año ha sido muy triste. Tanto por la calidad de los participantes, los piques absurdos que tenían los jurados. Ahora vienen piques que no se entendían. La escena de Mickey Boo yéndose para afuera a pegar una patada en la caja, a unas cajas, como si eso no estuviera preparado, esas cajas no estuvieran preparadas para que estuvieran ahí, para que Mickey Boo las pegara una patada. Cierto es. Cosas así, esas cosas tan estrambóticas que este año ha sido lamentable. Se salva Nuria Roca, que es una presentadora que a mí me gusta bastante. Y las tías esas, Sí, la que va en mitad de negro. Yo quería decir dos cosas, dos apuntes sobre los datos, si me permite, Jorge. Sí, hombre. Que el primero, la gente no quiere ver ya Focus Musical. Quiere ver Morbo. Quiere ver un Risto Mejide contra alguien. Y por mucho que se empeñen los Jorge Flo y Miki y tal, no son tan hirientes como Risto Mejide. Y la segundo apunte es que tiene que ser malo en calidad por cojones. Igual que va a ser Operación Triunfo Martín Tagora. Si ya el año pasado, la edición pasada fue mala, de Operación Triunfo, pues fue mala. Porque el animador también era malo. Lo que no pude hacer es coger a los mejores cantantes de España y ponerlos en un par de dos. Y cada año hacerle pum, pum, pum, tiros. Supuestamente los que sobrevivan son los mejores. Y los que no sobreviven al año siguiente son los no supervivientes de los primeros. Y como ya hay 7 concursos musicales, exacto, pues no puede nada. Lo que tiene que hacer es dejar reposar. No salen buenos cantantes cada año. Ya no salen, ya no salen. Se van cazando. Ya no salen. Ya tienen que dejar reposar el concurso sus 5 añitos para que los que tengan 15 o 14 lleguen a 20. O otra cosa, hacer esto, pero para irse de eso mismo, poner a concursantes malos para que Risto Mejide se burle. Que es lo que prácticamente viene pasando. Y van a empezar a hacerlo el año que viene, Telecinco, la verdad. Porque ya ni más gente va a jugar. Yo me acuerdo con lo de el chipper, ¿eh? Chipper este que decían que era muy bueno. El negro. Yo hice los debates de Gran Hermano. Era sí, lo veo. Cantaba, era el que mejor cantaba. Pero vamos a ver, tío. Era el que mejor cantaba, pero un tío que tiene 30 y pico años, que tienes un programa que lo haces en teoría para dar oportunidades a jóvenes, talento. Y Yankee. Y fíjate. Y era Yankee. No, a mí lo de Yankee, lo de... Eso me da igual, pero esa edad. Que sí, que sí. Si no ha llegado antes, ya eso es muy difícil. Que no, que ya todos van a ser malillos. Pues si llegó una, que lo he intentado 5 veces, y pasó, y lo dijo en directo, y en ese momento Jesús Vázquez se puso ahí a intentar disculparlo. No se puede. Pues seguimos. Sé lo que hiciste con su primer programa sin vídeo de Telecinco, porque sabéis que ya ha dejado de emitir vídeos de Telecinco, sube con un 3,5%. Que a lo mejor le han hecho un favor y todo. La gente, lo dijo hace Martín en el programa del día siguiente. Tenemos yo récord de audiencia, porque a ver si la gente ahora, como lo del morbo de a ver qué va a hacer hoy sin Telecinco. Y la verdad es que lo están intentando mantener, no lo he visto. Y pues yo lo he visto todos los días por curiosidad. Para mí es un genio. Está en sentido para las imágenes. No he notado mucho en falta esas imágenes. Porque lo comentan y hacen sketches. O cuando hacen sketches ponen la Antena 3 que se refiere a Telecinco. Porque los cadenas hablan de otras cadenas. Claro. Si quieres. Es absurdo. Claro. Esa decisión es absurda. Es más, llegará a un acuerdo. Porque esas imágenes valen dinero ya y pagarán. Pero que yo lo que iba a decir, Ángel Martín es un genio. Está muy bien, claro. A mí Ángel Martín me encanta. Pero lo hace muy bien. Está muy delicado, pero lo hace. Eso del guión... Él no hace sus guiones, que es el problema. Junto con Dani Mateo, que también tiene su humor. Dani Mateo, hay veces que le trago, no me gusta, que no le trago. A mí sí, a mí. Desde que dejó Noche sin Tregua, no... Noche sin Tregua era para él. Noche sin Tregua era para él. Muy buena. Eso me encantaba. Quiero decir, yo, como defiendo a los escritores, es que los guionistas siempre son a los que menos se le agradecen las cosas. Y los guionistas son los que mueven todo. La serie, los programas, a Ángel Martín también. Ángel Martín, sin un tío que piense lo que va a decir o lo que va a hacer, lo de la tuna no se le ocurre a Ángel Martín. Por ejemplo, es que la denuncia de Ángel Martín, como tú crees que a la de la tuna no se le ocurre a Ángel Martín. Pero muchas de las cosas sí. Algunas cosas sí las propone, pero todos los chistes. Ángel Martín es guionista, tío. Ay, pero que no es el único. Necesita a alguien también. Pero que no es un House, que no es un House que necesita a alguien para rebatirle. Necesita a alguien para hacer sus guiones. Por eso te digo. Necesita a alguien como todo el mundo. Tú no vas a hacer solo un programa entero. Que no, pero te entiendo que aunque las denuncias sean Ángel Martín no roba las imágenes. Ni ah, claro, no, sí, eso sí, totalmente. Que se está mirando la televisión. Y Ángel Martín está viendo dónde está el corazón para ver qué. Que totalmente, eso está claro. Pero el que está viendo dónde está el corazón. Sí, algo tendrá que hacer. Algo ve, pero no ve todo. Y los que están viendo todo, toman notas y dicen, aquí puedo hacer un chiste, aquí puedo hacer un tal. Pero digo que no todo es Ángel Martín. Claro, bueno, como 7 días. Por eso tiene que ser bueno. Pasamos al jueves, donde Sinteta No Hay Paraíso por primera vez lidera los jueves. Vergonzoso. Pero más espectadores, cuéntame cómo pasó. Sí, porque empieza antes. Y hacen cosas raras con el. Y tío. Acaba después Sinteta. Anoche acabó a las 12:20. Intentan alargarlo más para ganar a Cuéntame y todo eso. 26% Sinteta, 24,4% Cuéntame. Sinteta No Hay Paraíso, no sé si lo habéis visto, que van a hacer dos finales alternativos. Sí, uno y otro. En la original, en la serie argentina, muere el Duque, así que no sé qué pasará. Pero esto supuestamente solo es una temporada, ¿no? También habrá tercera. Yo no debía alargarlo más. ¿Sabéis de qué productora es? No. Sé que no es la de siempre, que no es la que Globomedia, que es la que siempre hace. Porque Globomedia tiene la manía de cortar la serie. Aquí se acaba. Y es una gran idea. Sí. Por ejemplo, Sevidas dijo, aquí se acaba. Se le fue la mano con los Serranos, pero. Se le fue mucho la mano. No hablemos de los Serranos, por favor. Con Aida harán lo mismo, dirán hasta aquí. No, con Aida no va a ser lo mismo, sin cambiar machi. O sea, digo que la vamos a cortar, digo que Globomedia va a decir. Dos años más. Poco más. Bueno, seguimos sin rastro en Antena 3, fracasa los jueves, 10,6% y 11,5%. ¿Qué jueves ya no hay? Hay otra cosa. Hay el especial 20N, que es una película. Quizá la vea, yo también. Sí. El papel, el del rey, tío. Está rubio. El de Manolo y compañía, Manolo y Benito, tío, la serie esa. Era el que los buscaba los curros. Sí. No, el curro. Que lo decía ahí. Sí. Se buscaba un curro y hablaba así. Y le he visto y digo, coño, tío. Pero es que le he visto y se parece al rey en cuanto a... El rey tiene los ojos tan azules. No, no, para nada. Pero tío, tampoco... Yo preguntaba. Un actor que se parezca. Ya, sí, se parezca mucho. Hace. Bueno, pues es patético lo de Sembrasto para un canal que quiere ser líder. Que Antena 3 juega con ser líder. Sí, pues me parece que cambia de política. Ya. Quiere ser líder. El juego de tu vida, arrasa. 24,7%. Hostia, el morbo. Concurso patético, pero arrasa. Totalmente. Pero es que porque esa gente... La gente ya no tiene nada que hacer. Dice, ah... Sí. Lo vemos. ¿Qué quieres ver a la una de la madre? 13 miedos. En 4, que es una serie mexicana de miedo, sigue con éxito con 11,2%. ¿En serio? Sí. ¿Pero no, dónde? Bueno, ¿en mejor que de este, en 4. Mejor que de este, ¿eh? No jodas. Sí. Joder, eso es para ti. Que joder. Porque ya no lo ves. ¿Quién 13 miedos, tío? ¿Eso qué coño? No, al mente la hora. Sí, yo. No sabía. Una serie mexicana que cuenta historias individuales. ¡Ay, la changuita! Que son 13 capítulos por temporada. Pues no lo sé. Quizá. Y el mes va, por ejemplo, va líder Telecinco con tan solo un 17,9%. Y la 1... ¿Ha bajado? Sí. Ha bajado todas. Hace un año estaban por el 20%. Las líderes tienen que ser por encima del 20% hace un año. Entonces ya no puedo bajar más. Están repartiéndose más la 6 y 4. La audiencia de la agua. Porque imagínate que no está con la sexta. Normal que tengan 20. Incluso la segunda tenía 20. No. La segunda opción. Vale. Sí, yo lo he entendido. Yo no, eso, o sea, no pasaba por mi mente que la segunda tuviera un 20. La 1 segunda, Antena 3 tercera con un 16%, la autonómica cuarta, no se mueven de ahí, con 14%, total. ¿Cuál va a bajar? ¿Va a bajar la Antena 3 y va a subir la autonómica? Sí, yo creo que sí. Y la 1, en el pasado mes de octubre, se ha quedado un pelo y va a ser el Telecinco. Y el año que viene, si es Fórmula 1, la 1 va a ser otra vez, después de no sé cuántos años. Y yo te digo que estas dos no son la 1, porque estaba muy mal. Sí, desde que llegó el PSOE, no, yo no quiero pronunciar a favor de ningún partido, pero desde que han refundado la cadena, fuera que tenga crisis y tal, económica, pero la calidad de la serie ha aumentado, la de informativos ha aumentado. Sobre todo. Y antes estaba como en el PP, en el 15% de salario. Y ahora la va a dejar líder, de verdad. Muy bien por el PP, el PSOE. Sí. ¿Qué vas a decir? Que yo pienso que 4 y la 6 se van a igualar las dos. Bastante. Van a estar peleando las dos por el 10% por ahí. Al 4 le falta un salto de calidad. Le falta un pequeño salto para llegar a la 10. Y la 2 sigue última, aunque en mi opinión no se tenía que contar la audiencia de la 2. Hoy tampoco. Porque de la 2 y de la 1 tampoco, pero bueno. Si de la 1, si yo te he dicho que es mitad privada. Le tenía que quitar ese mitad privada. Por cierto, una noticia que vi hace tiempo, no sé si lo comenté en el anterior podcast. Que la Unión Europea quiere poner que las públicas tengan contenidos de pago. Sí. Que es como, no sé si lo dijiste, sí, pero me suena a mí. Voy a pagar dos veces por lo mismo, ¿no? Pero en el pasado, en el podcast pasado. Uno por 0,3. Por cierto, el último estudio ha revelado que la televisión pública ha puesto a los españoles una media de entre 15 y 20 euros. Sí, al mes. ¿Al mes? Al año es gratis. No, pero al mes es caro. Sí, es muy caro. Y la madrileña cuesta también mucho. Bueno, pero ahí son porque Aguirre hace y deshace sí. A su voluntad. Hablaremos otro día de Esperanza. Os recomiendo, quizás pongo un enlace del Descodificador que hace una muy buena crítica de Esperanza Aguirre. Por ejemplo, Telemadrid le faltan unos cuantos millones. Así que Esperanza Aguirre quitó unos cuantos de educación, le dio unos cuantos a Telemadrid y con lo otro se quedó para hacer algo. Así va, muy así bien. Va este país. Muy bien, Esperanza. ¿Y algo de series estadounidenses? De verdad, estadounidenses, pues... todo sigue igual. Todo sigue igual, más o menos. La verdad es que sí. En audiencias todo la sigue igual. Yo quería comentar que en estos tiempos, no sé si lo he dicho ya, pero... A ver, sí. Están renovando series que no deberían ser renovadas. Sí. Terminator lo han renovado solo por la crisis. Tres sombreras igual, si no ya estaría fuera. ¿Cuál? No, y música de la NBC. Como Chuck, el coche fantástico. El coche fantástico lo van a cambiar desde cero. Lo van a hacer desde cero en la segunda temporada. Es mejor. Y la están manteniendo porque cuesta mucho menos mantener una serie y publicitarla que hacer una nueva, contratar a la gente y publicitarla para un. Y eso básicamente está por eso. Todas están y por luego, otra cosa que quería comentar es que a House la van a cambiar de día. Se emite normalmente los martes. Los martes. Que es una de las mejores horarias. Para House siempre está así. Y la van a llevar a los lunes. ¿Qué es muy difícil? En un horario de 8 de la tarde a 9. Y bastante malo. Porque ¿How? Sí, How. ¿De 8 a 9? Sí, de la noche. De Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. Y van a dejar a Fringe, la serie de más éxito, creo yo, en audiencia de estrenos. La recomiendo porque es un tipo de gente. Y la más publicitada también. He visto el último capítulo. Que es muy, a mí me ha enganchado, ya. Porque son. Sigue una historia larga, pero los capítulos son autoconclusivos. Entonces está bastante bien. Tengo que decir que a mí no me enganchó nada. No, a mí me enganchó el partir del 4. Es que yo me quedé en el 4. Ah, la que estaba viendo el otro día. No lo vi yo. Sí, sí. Y otra cosa. Lo van a poner después de American Idol. Sí. Uno de los programas de. Es que vuelve la mid-season, vuelve American Idol. Claro. Siempre vuelve. Claro. Me acuerdo que el año pasado pusieron a Perdidos a luchar contra. No, a Perdidos. Querían ponerlo, pero al final no. No, al final lo pusieron luchando contra CSI y bajó mucha audiencia porque los tres CSI contra Perdidos. A ver cómo será este año los miércoles Perdidos. Sí, es verdad, Perdidos. A ver, noticia bomba, ya lo sabréis. Perdidos. ¡Bomba! Fecha de estreno de la quinta temporada, 21 de enero miércoles. En su horario original, los miércoles de 9 a 10. Con 3 horas de tarde, bueno, después de los exámenes. En una noche de 3 horas que pone capítulo recopilatorio, estreno del 5x01 y lo que nunca han hecho, estreno del 5x02. Como si fuera una premier, una season final. Sí. ¿Entendéis? O sea, va a estar muy guapo, porque nunca Perdidos lo había hecho. ¿Y sabes por qué lo han hecho? Porque como la huelga de guionista dejó la cuarta en 14, no 16, porque la última temporada iba a ser 16. O han hecho las dos últimas de 17 para compensar las horas, para que ninguno se quede sin las horas. Entonces, pues ya que tienen una más, pues hacemos una doble al principio, una doble al final, y entre medias semana por semana. Y sin parones, esta vez sin parones, porque sin huelga no va a haber parones. Queremos ver a Jeremy ya. De enero a mayo, cada semana, una ración de Perdidos. Pues acabamos ya. Pues nada, este ha sido el 1x04 del podcast, Sanedrín. Muy largo. Yo creo que es el más largo como es. Yo creo. El mejor porque no estaba yo. Sí, ahora. Porque el otro que faltó fue peor. Sí. Que el. Yo creo que el. Quizá el programa que viene tenemos novedades. En cuanto a la duración. Duración, el reparto de cosas. Sí. En secciones y tal. Me quieren recortar. No. Sí. Repartiendo secciones, quitar algunas cosas. Porque ya habéis visto que lo que más hablamos son la de Raúl, televisión, deporte. Bayo, no vuelvas. Porque música Bayo cojea. Bayo no vuelvas. Música está en la cuerda floja. Música está muy en la cuerda floja. Muy malo y nada, no vuelvas, ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Claro, yo digo yo que si una semana hay algo que quieras hablar de música especialmente, pues te puedo hacer unos 5 minutitos. Se te puede hacer un hueco. No te quita nadie. Claro, está en la cuerda floja, vale, no sé. Y nada, que no vuelva y aparte que. ¿Qué te querés, Bayo? Gana sin él. Que nos ha alegrado tu llamada. Sí, verdad. Sí, que no sí, podía muy bonito. Ha habido satélite que le ha impedido. De la comunicación. Ah, amigo. Este es. Bueno, que hasta otra, nos vemos. No, sí. Con esto terminamos. Adiós.